El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Bury. Epic Games Store ha protagonizado la que es una de las campañas de ofertas más agresivas que yo recuerdo. Hablamos de un 75% de descuento en algunos de sus juegos y rebajas de 10 euros a costa de la propia Epic. Esta maniobra, junto a la de regalar títulos o las exclusivas con las que cuenta, están haciendo que la plataforma destaque y logre hacerse un hueco en un escenario en el que parecía que Steam era la intocable. Y el apoyo a los desarrolladores no hay que olvidarlo, pues son los que tienen la última palabra. Por todo esto, parece que se avecina una auténtica revolución en el mercado del PC, que sin duda espero que favorezca a los consumidores y, por supuesto, a los creadores de contenido. De momento, y a escasas semanas del E3, la organización de la feria ha confirmado que la aportación de Epic Games a la industria va a ser premiada. Y es que es de justicia reconocer todo lo que han dado a este sector. El impacto de sus innovaciones es innegable. Desde el software, pasando por el Unreal Engine, que ha dado luz a multitud de proyectos como Bioshock, como Mass Effect, como Hellblade, hasta éxitos recientes como Fortnite o la propia Epic Games Store. Y la pregunta parece clara. ¿Se guardarán algo para el E3? ¿Podemos esperar que con el tiempo tengan también su propio espacio reservado, dado el impresionante tamaño de la empresa? Será cuestión de tiempo. Nosotros, desde luego, vamos a cubrir todas las conferencias que se presenten, sean de Epic, sean de la VR, sea el PC Gaming Show, lo que sea, lo que se cueza, estaremos ahí desde Murcia, no estamos en Los Ángeles, sino en un lugar muy adecuado y prolífico, espero, a la hora de hacer la cobertura. Y por supuesto, aquí con compañeros como Tony, que está de regreso, bienvenido. Pues gracias, sí, no estaremos en Los Ángeles, pero Murcia, si lo piensas, es similar porque tiene playa también, o sea que... Sí. Más o menos, yo para mí estoy en Los Ángeles. Pues sí, sí, sí. Hombre, yo te digo una cosa, entre la playa de Los Ángeles, Miami Beach y la de Murcia, yo prefiero la de Murcia. Hombre, la manga del Mar Menor seguro que mola mucho más. Yo creo, mira, tenemos a Juanjo, que es nuestro contacto allí, tenemos que hacer que nos pongan a cada uno una estrella como en Hollywood en el suelo, es lo único que nos queda, y eso ya será Los Ángeles. Eso, Tony, para que todo el mundo nos pisotee, tenga la oportunidad de hacerlo. Yo lo veo. Bueno, que queda muy poquito. Estamos contando las semanas, ya no solamente para el propio E3, sino para el pre-E3, que ya sabéis que aquí la vamos a montar, pero bien, vamos a hacer una cobertura desde el día 1. Así que estaremos ahí con más personas como Aitor. Hola. Hola, pues antes de nada decir que me ha parecido muy interesante la editorial con la que has empezado esta semana y decir que me sorprendería que Epic tuviese una conferencia, aunque tampoco lo niego al 100%. O sea, no lo ha tenido Steam, que la tuviera Epic, sin duda sería una jugada inesperada. Sí. Desde luego, yo creo que al final todas las compañías, sea la que sea, cuando hace la primera, cuenta con el factor de que el público está receptivo. Mm. Es decir, que la vamos a ver. Si luego es aburrida, a lo mejor el año que viene ya no nos apuntamos, pero el primer año siempre la vemos. Eso es. Y además este año, no sé por qué, pero parece que se va a batir récord de conferencias. Todo el mundo se ha apuntado. Falta, yo que sé, que dé una conferencia la empresa X, no sé, Pepe, el del bar, que dé una conferencia en el E3, porque madre mía, ¿eh? Hemos pasado de un E3 que va a la baja, que parece que todo se va al formato de vídeo pregrabado, a Netflix va a hacer una conferencia, Limited Run va a hacer una conferencia, venga, todo el mundo, hasta nosotros vamos a hacer una conferencia. Tiempo al tiempo, ¿eh? Sí, pero fíjate que nosotros nos compartimos entre nosotros un horario lleno de colores, de colorines, ¿no? De el día uno toca esto, el martes toca lo otro. Y es que ya no cabe nada, está tan apretujado que digo, madre mía, pero ¿cuándo vamos a dormir? ¿Cuándo vamos a comer? ¿Cuándo vamos a hacer la quedada? Está complicado, ¿eh? Nos lo están poniendo difícil. Pero bueno, ya veremos. Seguro que conseguimos buscar un hueco, porque lo merecéis, queridos oyentes. Y seguimos. Juanjo, bienvenido, el auténtico portador de la casa, ¿no? Del cuartel general del batallón Pluto. Sí. Bueno, bienvenido y bien hallado. Hola, muy buenas a todos. Yo seré el que lleva la llave del calabozo. Intentaré domar a las fieras, porque están deseando grabar y hacer todas las conferencias y todo, pero bueno, a ver si se puede poner un poco de cabeza ahí y de raciocinio. Y yo, respecto a las conferencias, yo he echado de menos a una, ¿eh? Yo he echado de menos la conferencia de Google. Tenía yo en la cabeza que Google iba a aprovechar la salida de Sony e iba a entrar ahí en plan, voy a hacer una conferencia que todo el mundo se va a acordar, pero no, faltó. Y si hubiera conferencia de Epic, seguramente sería una conferencia en la cual sus juegos solo podrían jugarse o sus vídeos solo podrían verse desde su launcher y todo el mundo acabaría cabreado. Bueno, pero en cuanto a conferencias, yo aquí te tiro el guante. ¿Vamos a ver la de Devolver Digital? Todas. Oh, bien. Todas. Yo, si no las vemos todas, desde aquí lo digo, que lo sepa todo el mundo, no será por mi parte. Vale. Tengo que decir que de todo lo que has ofrecido de tu casa, lo que más me gusta es el aire acondicionado. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Ahí punto positivo para ti, pero bueno, ya veremos cómo lo montamos. Estamos viendo todas las opciones de cara al streaming, dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a organizar, la previa, el momento de después. Poquito a poco lo iremos viendo. De momento tenemos un montón de actividades estas semanas porque es que no paramos y quien no para tampoco es Atreides. Bienvenido. Muchas gracias. Bien hallado, como decía Juanjo. Es verdad que no paro, pero en parte es culpa vuestra porque tenemos... He estado preparando el evento para el Super Smash Bros. Que había que entrenar. Y claro, ha sido cada hueco que tenía coger y ponerme a jugar para por lo menos hacer un papel mínimamente digno. El otro día gané un combate. Estoy más emocionado. Tu primer combate, ¿no? Sí, el primer combate online. La verdad es que no había jugado nunca. Me puse a jugar y bueno, mira, por lo menos no hay lag, que era lo que me daba miedo. Así que los otros que perdí fue por culpa mía. Pero en fin, respecto a las conferencias, hacer un comentario. Parece ser que la PC Gaming Show la va a patrocinar Epic, así que me imagino que meterá bastantes cosas en ella. Madre mía. O sea, que lo mismo habría que echarle un vistacillo a ver qué cuentan. Sí, porque de ahí puede salir cosas en la parte de PC. Yo me acuerdo que en años anteriores la espera hasta el PC Gaming Show, que siempre media hora antes te ponen un contador para que estés pendiente, era un trivial con preguntas sobre videojuegos. ¿Cuándo se publicó el primer Age of Empires? Y te ponían tres opciones, ¿no? Para que tú estuvieses ahí pendiente de la espera. Y eso me gustaba más que el propio evento, más que la propia conferencia. Es verdad, era curioso. Es cuando terminabas diciendo, solo sé que no sé nada, porque algunas eran retorcidas de narices. Sí, quedaba como inculto y como yo pensando, ¿y yo tengo un podcast de videojuegos? ¿Si no sé de videojuegos? Sí, no, desde luego. Pero bueno, esperemos que este año no sea solo más interesante porque sería el tercer año que pasa. Pues sí, pero bueno, nosotros ya digo, de momento no paramos. La última semana tuvimos programa los martes, tuvimos Responde el jueves, tuvimos Mogurred el viernes, tuvimos boletín para mecenas el sábado, tuvimos torneo de Smash el domingo. Esto es una locura, ¿eh? Una locura. Pero bueno, que este mes de mayo va a ser irrepetible. Es decir, que esto no lo esperéis todos los meses porque no va a ocurrir. Ahora, después del E3, imagino que vendrán ese formato que solemos hacer, el Batallón Express, de una horita de duración para poder descansar tranquilamente. Pero de momento estamos aquí imbuidos en esta energía que nos proporciona la Feria Angelina. Así que vamos directamente con el sumario. Yo soy Sergio Tur y ahora sí que sí, os contamos todos los contenidos del programa de hoy. Esta semana toca hablar de un acuerdo sin precedentes protagonizado por Microsoft y Sony. Ambas compañías van a unir fuerzas con un objetivo común: mejorar la tecnología en la nube. Se están creando los cimientos de una futura guerra por el streaming, ahora que Google se une a la contienda con Stadia. Por otro lado, ya conocemos cuál ha sido el mayor éxito reciente de Ubisoft. Habrá que prestar atención, pues quién sabe si es una pista de cara a próximos movimientos de la compañía francesa. Y esta semana Nintendo ha publicado un nuevo Direct sobre Super Mario Maker 2, donde también ha aprovechado para anunciar una curiosa promoción con cupones. Además, entrevistamos a Carlos Coronado, desarrollador independiente que ha creado juegos como Mine Path to Thalamus o Infernium. Con él hablamos sobre su último proyecto, Coral, una experiencia oceánica ideal para este tiempo tan agitado, con tanto calor. Todo esto y mucho más aquí, como siempre, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y la primera noticia, lo adelantaba antes en el sumario, tiene como protagonista a Sony y Microsoft, que han anunciado un acuerdo histórico, o así se han referido muchos medios al hablar de un comunicado en el que ambas compañías se comprometen a trabajar juntas, beneficiándose de sus tecnologías para impulsar el futuro de los videojuegos por streaming. De acuerdo con el comunicado oficial, ambas empresas explorarán el desarrollo en conjunto de futuras soluciones relacionadas con la nube, gracias precisamente a Microsoft Azure, para apoyar sus servicios de juego y contenido por streaming. ¿Y qué papel tiene Sony en esta colaboración? Bueno, Sony menciona que su misión es evolucionar la plataforma PlayStation, asegurando un entorno en la nube que garantice la mejor experiencia. Y este futuro, claro, pasa por aliarse con Microsoft, ya que su servicio Azure, para que os hagáis una idea, cubre un total de 140 países y ahora mismo solamente superado por el de Amazon, quien tiene el 41% de la infraestructura de nube pública. Son muchos datos, pero ¿en qué se traduce este acuerdo? Pues se intuye que en una mejora, efectivamente, de esa experiencia de uso en servicios como PlayStation Now, y ya no solo eso, sino que la tecnología de inteligencia artificial de Microsoft también va a llegar a los productos de consumo de Sony. Y a mí, después de ver todo esto, yo os lo comentaba preparando la escaleta, me da la sensación de que Sony y Microsoft, con este movimiento conjunto, ya no es solamente una tregua, sino que da la sensación de que están uniendo fuerzas de cara a Google Stadia, porque al final es su terreno, el terreno de la nube, del streaming. Yo no sé qué os ha parecido, si es tan histórico como mencionan muchos medios, si esto va a sentar precedente, si va a ser el primer paso de cara a un futuro crossplay, como algunos mencionan. No sé, es una noticia curiosa, desde luego. Bueno, yo creo que aún hay que ver resultados. Sí que la intención está ahí, el acuerdo está ahí, pero ya está. Ahora mismo no hemos visto nada, no hay ningún prototipo, no han enseñado, pues mira, este, yo qué sé, el Crash Team Racing entre Play 4 y Xbox One se juega así, con esta latencia, con este no sé qué. Creo que hace falta ver resultados, que no está nada mal que esto suceda. De hecho, facilita mucho las cosas, es unificar terrenos, pero aún hay que ver qué pasará. yo creo que con el, vamos, con el talentazo que hay tanto en Sony como en Microsoft de, por parte de ingenieros que pueden hacer esto, no creo que vaya a ser algo tan difícil de hacer, pero a lo mejor me equivoco, no soy un experto en redes, de hecho todo lo contrario, me acojona a mí tener que trabajar en algo online un poquito, si hay que hacerlo se hace, pero tampoco he hecho cosas muy complicadas y estoy seguro que esto tiene más complejidad de la que yo creo. Pero no lo veo como un acuerdo tan súper, hiper, mega histórico. Creo que es algo que ya existía, el tema del crossplay, pero ahora es hacerlo de una manera incluso más nativa, es lo que estoy intuyendo yo. No sé, sí que tengo ganas de ver que lo que proponen, la solución que encuentran y ver cómo funciona. Bueno, yo creo que un poco el jugador clásico, el de toda la vida, nosotros nos podríamos incluir en ese grupo, tiene que estar tranquilo en tanto en cuanto que hemos visto un movimiento por parte de Google en intentar cambiar el paradigma del juego desde la máquina a directamente todo online, ¿no? Esta manera de jugarla así por streaming. Y yo creo que la alianza de las clásicas, ¿no? De Sony y Microsoft, que son las clásicas que están como en un sistema más o menos normal, Nintendo como siempre a su bola, yo creo que eso hace que estemos un poco tranquilos en cuanto a que quieren mantener el sistema más o menos como está. Yo creo que el Microsoft lo que quiere hacer es tener una cosa más o menos mixta, es decir, que tú puedas seguir teniendo tu máquina habitual y que después tengas la opción de poder jugar mediante un pago de cuota o lo que sea con Azure en cualquier dispositivo y que tú tengas la experiencia premium en tu máquina y después tengas la experiencia pues con alguna otra bajada de calidad de imagen y tal en otros dispositivos, y Sony se alía con Microsoft en este aspecto y de esa manera mantienen un poco el negocio acotado. Vamos a poner entre comillas, porque claro, que entre Google en el rollo, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Le pasó a Sega y nadie quiere ser el Sega de esta generación. Y yo creo que va por ahí la cosa. A mí es que este acuerdo me parece que es otro ladrillo más que ponen a esta generación, que me parece que es una generación de convergencia, de uniones, de que los límites que antes establecíamos pues ya han cambiado, no están tan claros, ¿no? Hemos visto juegos impensables en plataformas que pensábamos que jamás estarían y todo se ha vuelto un poco, se ha entremezclado, ¿no? Y no sabemos muy bien dónde puede acabar, ¿no? Las viejas competencias pues han muerto, van muriendo, van mutando y aparecen nuevas, ¿no? Al final, como comentabais, Azure es un servicio en la nube de los más tochos que hay ahora mismo en el planeta, junto al de Amazon y el de Google. Y evidentemente la llegada y la incorporación de Google con Stadia al pastel, ¿no? Pues va a hacer que pues tradicionales como Sony o Microsoft pues tengan que unirse para sobrevivir, ¿no? Como hacían en ese eslogan con Nintendo y Minecraft, para intentar un poco darle competencia, ¿no? A esas nuevas empresas que llegan, ¿no? Que ahora es Google, pero oye, tenemos gente como Apple o como Facebook, que son grandes titanes de la industria, del mundo, que están ahí al acecho, ¿no? Probando cosillas, de manera un poco todavía tanteando, pero que, quién sabe, tienen el poder y el dinero como para meterse de lleno como va a hacer Google, ¿no? Entonces, yo creo que quieren intentar unirse para mantener esa parte del pastel y yo creo que eso nos va a beneficiar completamente a todos. Estoy muy de acuerdo en que nos va a beneficiar a todos. Es más, yo creo que han tardado mucho en hacerlo. Quiero decir, nos ha venido muy bien que aparezca Stadia para que la gente coja y empiece a ponerse las pilas, que es lo que yo decía, si funciona muy bien Stadia, será estupendo, y si no funciona muy bien Stadia, seguirá estupendo, porque independientemente de lo bien que lo hagan, los demás tienen que coger y tenerlo en cuenta y actualizarse. Y es porque, curiosamente, todas estas compañías que hemos comentado, Google, Amazon, que también tiene su parte de juego ahora desarrollando, aunque todavía no haya salido muy adelante, y la propia Microsoft, son muy poderosas en la parte de la nube. Pero curiosamente, el único que tiene un servicio de streaming realmente es Sony, que es quien compró en 2015 Gaikai, en 2017 On Live y da PlayStation Now. Pero claro, estábamos hablando que lo da a 720p y estéreo. En cuanto empiecen a salir los nuevos servicios, se va a quedar absolutamente desfasado. Y claro, hacer una inversión de poner data centers, de comprar servidores, de hacer ese mantenimiento y todo demás, es una barbaridad y se necesita no solamente mucho dinero, sino también ingenieros muy cualificados y muchísima gente trabajando. Cuando tú coges y contratas Azure, todo eso ya te lo está dando Microsoft. No tienes que coger y estar haciendo inversión en nada. Lo que haces es hacer un pago, un recurrente, que sí, es un gasto y será un gasto muy grande porque necesitará mucho, pero si necesita crecer, solo tiene que pedirlo y si necesita encoger, solo tiene que pedirlo, que es la gran ventaja de la nube. ¿Y a quién se lo puedes pedir? Hombre, realmente parecía incluso que tuviera más sentido con Google que con Microsoft porque Microsoft y Sony son competencia muy directa en la parte de consolas, pero sin embargo han conseguido encontrar los suficientes puntos de encuentro. Y aquí creo que va a ganar todo el mundo. Porque, por ejemplo, Sony gana, evidentemente, porque va a ser mucho más estable su online, que siempre nos hemos quejado todos de que está muchas veces en mantenimiento, de que se cae a menudo y que siendo de pago, que no hay derecho y que funciona mucho mejor el de Microsoft. Pues mira, por ese lado ganamos. Microsoft va a ganar porque si a Sony le va bien, va a ganar dinero con Sony. Con lo cual, ese es un punto curioso. Y nosotros, jugadores, vamos a ganar por todos lados, porque vamos a tener mejores servicios y que van a funcionar mejor. Así que realmente está muy bien. Además, a mí lo que me gusta es lo de ver dónde va queda la guerra de empresas. Esa en la que tenemos que si Microsoft y Sony se odiaban, al final se va a quedar solo en los fanboys. Por cierto, yo creo que al final la foto de los Game Awards de los tres directores saliendo juntos, pues parece que empieza, que no era solo marketing, ¿no? Era brutal y al final yo la lectura que hago de todo esto es que es un acuerdo entre empresas que parece obvio, pero hay que entenderlo como tal y por tanto hay una serie de beneficios en juego que nadie hace nada por quedar bien, sino porque realmente les compensa, que yo no creo que haya sido el primer acuerdo que se ha hecho, quizás sí ha sido el más trascendente, el más impactante, pero posiblemente muchos temas, porque todo lo que tiene que ver incluso con patentes, unas y otras, esto es muy endogámico, ya lo sabemos. Pero oye, también Sergio, hay que decir, únicamente, todo lo que has comentado, efectivamente, ese tercer agente que entra en juego en el mundo del streaming, como es Google, que entra en juego de lleno, me refiero, sí que ha servido eso para agitar el escenario actual y que creo que esto va a ser positivo para Sony, evidentemente, porque ahora va a tener los recursos que posee Microsoft de otros campos no relacionados con el gaming, y Microsoft también, porque la experiencia a nivel de juego que tiene Sony no la tiene Microsoft en su línea de Xbox. Entonces, es positivo para todos, es positivo para el usuario final. Yo espero que esto al final vaya para adelante y todos salgamos favorecidos. No sé si esto se va a traducir en un crossplay, como mucha gente habla. Eso a lo mejor es bueno, ir muy eso lejos. Bueno, será el futuro. Pero a mí lo que me llama la atención es Nintendo. Puede ser que Nintendo termine pasando por la misma. Por de pronto ya Ori, si mal no recuerdo, va a Switch, ¿no? Cuphead. Cuphead, sí. Es verdad, perdón, Cuphead. Ori lo estaba como rumor, no, Cuphead. Pues Cuphead pasa para allá. Eso ya es, parece un paso que no tiene nada que ver, pero sí es un acercamiento entre Nintendo y Microsoft. Y el online de Nintendo no es precisamente el punto fuerte de la consola. Entonces, quién sabe si este es un primer paso y lo ven también como un win to win, en que todos ganen. Es que realmente yo creo que de este acuerdo, a mí, personalmente pienso que Sony es la más beneficiada. Echas un vistazo al top 10 de empresas más poderosas del mundo y tienes a Facebook, a Apple, a Microsoft, a Google, a Amazon, pero Sony no está, y no hablemos ya de Nintendo. Entonces, que Sony pueda aspirar a competir al nivel de estas grandes, gracias a Microsoft, me parece que le viene, vamos, fenomenal. Estoy de acuerdo, porque el coger y tener que hacer una inversión similar a la que a lo que tiene ahora mismo Microsoft y que puede darle a One, pues es una inversión de dinero brutal, que encima se desactualiza, porque con el paso de los años y si va creciendo, se van quedando las máquinas obsoletas y tienes que volver a invertir, y así constantemente. Yo creo que va a salir ganando por todos lados. Y que necesitaba ese músculo, porque es así, era más una necesidad que otra cosa. Hablando ahora que se habla de Project xCloud, de Google Stadia, la realidad es que lo que tiene ahora mismo, que se puede probar aquí en España, que es PlayStation Now, tiene carencias. Aquí las contamos en su día, cuando llegó el servicio, tiene cosas muy positivas, pero se nota que falta ese lado técnico que le va a aportar Microsoft, y de Nintendo ni hablemos. Entonces, bueno, yo tengo mis reservas, porque al final parece que todo se va a encaminar el debate de la siguiente generación, que ya está aquí, como aquel que dice, en la nube. Ahora sí que va a ser real esa promesa, esa búsqueda que lleva persiguiendo Microsoft desde esta presente generación cuando se enseñó One, que yo me acuerdo de el poder de la nube. Cada vez parece más real. Bueno, es verdad, pero en parte. Quiero decir, si fuesen a apostar tanto en la nube y que hubiera, que fuera todo para la nube, no sacarían una máquina con esa potencia. ¿Sabes? No, porque sí, no les haría falta. Sí, eso en cuanto a las tradicionales es como estás diciendo. El problema está en cuando entra una empresa que vive de la nube. Porque es que Google, no lo olvidemos, Google, su único negocio, el único, es Internet. No tiene más. El aparato físico a Google le sobra. Entonces, lo que necesita Google es que tú vivas de ello. Y claro, cuando las compañías que viven de lo físico, de cierta manera, en la consola, en claro, que no tienen todo el soporte ahí, ven que viene quien vive de eso a meterse en el negocio, pues lo ven, no ven con preocupación que entre alguien a jugar, porque ven que entra a jugar con sus armas. Y el asunto está en que Microsoft las tiene, Sony no. Sony no tiene la infraestructura como para poder competir. Y no olvidemos que para Sony la Play es su máximo nivel de negocio. Sony no existe si no está la Play. Microsoft no es igual. Microsoft, Xbox, por supuesto, es una sección muy importante en la compañía, pero quien de verdad ha de comer a Microsoft es el sistema operativo, es Windows. Entonces, el que se está jugando la vida es Sony. Y eso hay que tenerlo bien claro aquí, que Sony ahora mismo tiene que arriesgar, y además, tiene que apostar. Es un acuerdo que yo creo que tampoco es tan decisivo, es decir, no se está poniendo sobre la mesa algo que tú puedas decir, uff, es que yo como empresa estoy cediendo demasiado de mí y peligra que compren más consolas de la competencia. Creo que al final el tema de la nube es importante, pero a la hora de decidir si comprarte una One o comprarte una Play, no pesa tanto PlayStation Now o no pesa tanto el Game Pass. Bueno, el Game Pass tiene su aquel, ¿no? Pero lo que quiero decir que no es una característica que venga con la consola que al final te decante por una u otra, va sumando, pero yo creo que aquí Sony, como decís, en la balanza gana más que pierde. Gana muchísimo. Y además le viene, no solamente le viene al pelo, sino que es que se quita a Stadia como gran amenaza, porque dice, tú ofreces eso, yo lo ofrezco igual, y con un catálogo de juegos que no me vas a poder igualar. Pero es que encima dices, es que te merece la pena comprar la consola y no coger y hacerlo solo con el PC, porque saco una consola que si tú estás ofreciendo 10 teraflops de potencia gráfica, mi consola está dando 15. Es decir, si tú lo que quieres es jugar realmente bien, coges la consola. Si lo que quieres es poder jugar online, coges mi consola. No necesitas a Stadia. Es una forma de intentar ganarle por todos sitios. Encima, tienes todo un catálogo enorme para poder jugar. Y veremos qué es lo que presenta Stadia. Es que una forma de intentar que no crezca Stadia antes de que se los coma. Porque, claro, como muy bien decía Juanjo, es que creo que era Juanjo, sino Héctor, el que decía que es que no está entre los 10 primeros Sony, ni mucho menos. Es una empresa grande, pero las otras que son gigantes que se pueden comprar países. Sí, pero Atreides, fíjate, ya no solamente eso, sino en el caso de Google Stadia, todo se va a centrar ahí. La forma de ejecutar los juegos tiene que pasar, evidentemente, por sus servidores. Pero sí, cuando Microsoft salió a la palestra en su día con el poder de la nube, cuando tú mismo te planteas, bueno, si apostasen tanto, no sacarían una consola tan potente. Es que lo que hablamos es de sumar, de contribuir a la carga gráfica el poder de la nube, no que haga todo el proceso. Por ejemplo, en Crackdown siempre se ha dicho que el derrumbe de los edificios, si se podía hacer, era por el trabajo de la máquina que tenías y aparte esos cálculos que se hacían en la nube. No sé hasta qué punto esto se llevará a un nuevo nivel o no, pero es otra forma de encarar esto. Yo lo veo muy complicado, Sergio, porque estamos hablando de que los datos tienen que viajar hasta el servidor que está en la nube y volver, mientras que de otra forma lo estás ejecutando en tu propia placa base. Es en el propio CPU o GPU, dependiendo. Normalmente van a poder hacer cosas que no tengan que ser en el momento. Yo creo que es relativo. De hecho, habéis visto que la nube en general, en toda la generación, a Microsoft no le ha valido prácticamente para nada. Para poder coger y en los Forza tener competidores offline mejores, O sea, bueno, offline mejores, pero poquito más, la verdad. Y sí, lo de... pero un momento, únicamente, ahora mismo lo que plantea Google es que todo el trabajo lo haga una máquina externa. Eso, de esta claro, forma... Es que ahí te llega todo en bloque. Una cosa mixta es muy complicado poder coordinar lo que tienes en la máquina con lo que tienes fuera. Mientras que si todo pasa ahí, el retardo sería el retardo en general, pero todo se estaría ejecutando a gran velocidad dentro del servidor. Mientras que la otra forma es, se ejecuta en el servidor, te llega a tu consola y se junta la parte que está en local. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que hay un retardo que se puede notar en muchos casos y que es muy complicado. Vamos, claro, yo lo creo. Lo que dices es que tienes que tener una línea abierta siempre para estar comunicándote todos esos datos que estén viajando todo el rato, ¿no? Abrir y cerrar en ese sentido. Sí, el problema aquí es el buffer. Esto ya lo explicó una vez Jojor en el Discord y yo lo entendí muy bien y lo agradecí mucho. Es una explicación perfecta y aquí el asunto está en que ahora mismo tú puedes ver en streaming cualquier cosa porque tú, gracias al buffer, que es la carga previa del contenido para cuando hay algún microcorte, ese buffer te permite que tú no dejes de ver la película porque hay algo precargado. Pero tú eso no lo puedes hacer con controles. Tú, a la hora de jugar, no puedes precargar nada porque las cosas se tienen que jugar en el mismo instante. Y si hay un microcorte, lo vas a notar y lo tienes que notar. Y si tiene que haber lag, lo vas a notar y lo tienes que notar sí o sí, porque es que si no, no estás jugando tú. Sería el juego por delante de tuya y entonces el concepto se pierde. Entonces, yo no creo que sea tan difícil el hecho de que sea híbrido entre el local y la máquina, porque ya es difícil per se que sea el local y en la nube. Da igual, la dificultad está ahí. Y si Google lo plantea todo en la nube, yo creo que es igual de difícil que se haga de una manera mixta. Y aquí quien gana, al final pensar, quien gana siempre es Microsoft, porque mientras que todo se ejecute en Windows, ellos van a estar ganando dinero. Quien lo haga, quien juegue, ya sea Stadia, ya sea el PS Now, ya sea Game Pass, quien sea, mientras que lo tenga ejecutando en un PC que esté utilizando el sistema operativo Windows, Microsoft gana. Así que de momento yo creo que se están frotando las manos y están súper contentos, macho. Yo, si fuera Microsoft ahora mismo, la accionista de ellos estaría súper feliz. Bueno, es un tema que ya veremos. Ya digo, yo no soy entendido de nada. Posiblemente hay personas que se dediquen a esto, que sean ingenieros, informáticos, que posiblemente van a controlar muchísimo más, pero yo voy a la hemeroteca y hay una realidad. No digo que esto se haya practicado en exceso. Tampoco puedo ver el futuro, pero es que Crackdown 3, una noticia de este mismo año, y varias que han ido saliendo, varias publicaciones, efectivamente han utilizado el poder de la nube para el modo multijugador. Y eso está ahí. No sé hasta qué punto, porque en muchos sitios hablan de el poder de 12 ones juntas para conseguir el derrumbe de los edificios y tal. Yo no creo que haya sido tan excesivo, pero que desde luego era la pretensión de Microsoft. Otra cosa es que se puede llevar a la práctica. Pero, de momento, la noticia es interesante, tanto para Sony como para Microsoft. En definitiva, para los usuarios, le seguiremos la pista. Y ahora vamos a seguir porque Ubisoft ha concretado los nombres de los juegos más vendidos durante el pasado año fiscal. Es decir, entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de este presente año. Y el título más exitoso de la compañía ha sido Far Cry 5. Que también hay que tener en cuenta que se lanzó el pasado mes de marzo, por lo que ha tenido más tiempo que otros competidores de la casa. Pero resulta sorprendente que el segundo no haya sido ese otro gran videojuego que tiene Ubisoft, ese Assassin's Creed Odyssey, que se ha visto superado por el que es seguramente el mayor fenómeno de la empresa Gala en esta generación de consolas, Rainbow Six Siege. Ese ha sido el segundo, por debajo de Far Cry 5. Y en ese sentido, bueno, hay que tener en cuenta que Rainbow lleva, de hecho tengo la noticia aquí, más de 1.120 millones de dólares entre ventas del juego, pases de temporada, elementos in-game. Ha sido un auténtico bombazo. El que parece que todavía no ha terminado de despegar ha sido The Division 2, ya veremos. Pero claro, a raíz de esta noticia, viendo que esto va casi a Far Cry por año y viendo que siguen vendiendo tan bien, de cara al E3 que tenemos dentro de un mes, yo me pregunto, si el año pasado Far Cry 5, bueno, este mismo año, ha sido tan importante, ¿esto se va a traducir en más entregas anuales? Existe la posibilidad y yo creo que va a pasar factura a la franquicia como ya lleva pasando desde hace mucho tiempo, mi opinión. Sí, no, a ver, el tema de sacar un juego anualmente, ya vimos que Assassin's Creed, por ejemplo, le pasó factura, no es algo sano. No es algo sano y además creo que el cansancio con Far Cry especialmente lleva ya tiempo ahí. Que Far Cry New Dawn puede haber estado guay, sí, pero Far Cry 5 a pesar de que había expectativa, luego terminó simplemente siendo un juego que estuvo ahí, puede estar muy bien. Hubo mucha gente que dijo, vale, han mejorado esto, genial. Hay cosas que están que necesitaban estar, han mejorado cosas que necesitaban ser mejoradas. Pero ya está, al final el tema de anualizar juegos pasa muchísima factura, pero muchísima. Y de hecho, yo hace ya tiempo que estoy, puede ser por gustos perfectamente, pero que necesito un descanso de la saga Far Cry. Creo que el 3 marcó un antes y un después en la saga, tuvo un exitazo increíble. El 4 fue mejorar el 3 y estuvo genial. Y el Primal no tuvo mucha crítica. Tuvo mucha crítica porque utilizaba el mapa del 4. Yo creo que era un vistazo guay a ese mapa, en plan prehistórico. Pero después yo creo que necesitaba más descanso a la saga, darle un giro, hacer un pensamiento sobre lo que había y lo que necesitaba realmente en ese momento la saga. Y creo que es el momento. De hecho, creo que el momento llegó hace un par de años. Lo único es aclarar únicamente que cuando me refería a que ha salido este año, me refiero a que Far Cry 5 salió en marzo de 2018, pero es que hace unos meses Far Cry New Dawn, otra New etiqueta, Dawn, sí. Otro contenido, efectivamente no tan grande como un juego completo, pero al final todo esto pesa, ¿no? Sí, es que ellos lo hacen así con la saga. Yo creo que ya todos más o menos sabemos que ellos tienen, en el año que sale un Far Cry, sale el juego canónico, y el año siguiente sale esa revisión de ese mismo juego en la que reutilizan assets del juego y cambian alguna cosa. Pasó con el, ¿cómo se llamaba? Blue Dragon, exacto, que era una versión súper cachonda, además. Muy juegazo graciosa. RPG, por cierto. Sí. Está muy bien, muy gracioso el juego, lo digo de verdad, un juego para yo lo tengo y es magnífico. Y, sí, espectacular. Después tenías el del Primal del 4 y de este 5, este último, ¿no? Entonces, ya es algo que es más o menos medio normal. Lo que pasa es que quema, por lo menos a mí me cansa un poco la cosa. Yo creo que el dato importante aquí, aparte de lo obvio, y es que Far Cry 5 necesita un descansito, es lo de Rainbow Six, que es que no aprendan que lo interesante para hacer un juego como servicio, que es lo que han conseguido con este Rainbow Six, es darle contenido, darle frescura y mantener a la gente con un precio más o menos bien, mantener a la gente pegada gracias a tenerlo pues, bien cuidados. Y es lo que no hacen con otras franquicias. Entonces yo creo también que utilizan esto para dos tipos de usuarios. Yo creo que ellos saben que hay algunos usuarios que no les importa ir a juego por año, aunque sea el mismo siempre, el tipo jugador de Call of Duty. Y del mismo modo saben que hay otro tipo de jugador que le gusta tener un juego como servicio. Y yo creo que han encontrado esa vía por ahí. Entonces no los critico tanto como debiera, porque creo que han sabido encontrar un juego para cada tipo de cliente. Yo, a ver, no me atrevería a decir que se tomase un descanso con la saga, viendo que luego está vendiendo, vamos, como la que más dentro de su empresa, ¿no? Entonces, yo creo que hasta que ellos empiecen a ver que empieza a flojear, no darán ese descanso como hicieron con Assassin, ¿no? Mientras sigan vendiendo, yo creo que ellos no van a parar la maquinaria. En cuanto a Rainbow, es un juegarraco. Yo le he echado, no sé, más de 300 horas seguramente, y es un juego que han cuidado muchísimo y lo siguen haciendo. Y al final es que yo creo que depende de la IP, ¿no, Juanjo? En Rainbow Six sí que puedes hacer eso, pero en un Far Cry tú no puedes darle continuidad año a año sobre el mismo juego base. Claro, al final, claro, no, estás contando una campaña. A ver, hay una realidad, y efectivamente, como estáis comentando, si el juego vende, si el juego va bien, no hay signos de desgaste en cuanto a la opinión de crítica y público. O sea, yo aquí puedo decir lo que sea, pero la realidad es, las notas lo avalan, las ventas lo avalan. Entonces, yo aquí puedo decir lo que sea, la realidad está ahí presente. De hecho, ayer se publicó un nuevo rumor, que no lo diríamos si no fuera porque tiene relación con la noticia, porque tampoco creo que tenga una base muy fiable, en los que ya se habla de un próximo Far Cry, no un Far Cry 6, sino otro spin-off que llevaría a cabo Ubisoft Toronto. Es decir, que contenido no va a faltar, que es verdad que es una experiencia que yo creo que la mecánica sigue funcionando igual de bien, los villanos siguen teniendo gran carisma, posiblemente no igual que el del 3 porque todo pasa factura, pero ahí está ahí, a la gente le gusta y la vertiente multijugador también está presente. No, sí, y claro, además sí. Que Ubisoft, Ubisoft Toronto tiene una gente con una visión increíble, porque al final ven Toronto Madre. Qué malo. Joder. Quería decirlo, perdón. Yo solo iba a decir que es normal que no vayan a cambiarlo todavía porque están en plena... con su mejor resultado histórico. Es decir, el juego está en el top. Y eso que yo sí que... Quizá porque no soy jugador habitual de Far Cry, que creo que el último que jugué fue el 4. No jugué ni siquiera el Primal. Este 5 sí es el que más ha vendido de todos y ha... ha sido, es muy difícil que quieran hacer un cambio. De todas formas, a mí lo que me ha alegrado ha sido que Assassin's Creed Odyssey haya superado a Assassin's Creed Origins, porque no sé si os acordaréis, pero al principio estaba teniendo unas ventas bastante malas y con las buenas críticas que tenía no terminaba de despegar. Y sin embargo, bueno, con el tiempo se ha ido haciendo... Sí, pero Atreides, esta noticia, tal y como yo la entiendo, a lo mejor incluso yo la he explicado mal, hablamos de lo que sería el último año fiscal. Entonces, claro, hablamos del juego más vendido en ese año. Ah, bueno, es que lo he leído el informe que presentaban y en la generación era, decía ya que había superado y había hecho récord Assassin's Creed Odyssey por delante de Origins, por eso lo decía. Ah, pues puede ser, sí, sí. Entonces me callo y ya está. Y que además, una cosa muy curiosa, Sergio, ¿sabes que han vendido el 69% de las ventas son digitales ya? Madre mía, es que ahí se ve. Luego cuando nos metemos y vemos que venden un camello de color rosa, es que la gente lo compra. Sí, sí, claro que lo compra. Aquí todavía somos un poco distintos porque miré también lo que contaba Evi en el último informe anual y solamente hay un 43,6% de ventas, que solamente es casi... Solamente. Exacto. Pero vamos, ay, que les ha subido de un 18 a un 27%, las ventas de PC. O sea, que es la segunda plataforma en la que más vende Ubisoft. Fíjate. Bueno, eso es buenas noticias para peceros como yo y unos cuantos que hay aquí para que saquen más cosas y le den más cariñito al PC. Pues sí. Ya veremos a ver qué hace Ubisoft este año en el E3. Tiene una patata caliente. Ya veremos si esto se traduce en un nuevo Far Cry o... Skull and Bones, desde luego que no lo vamos a ver, luego iremos a ello, porque también tiene miga, pero antes, rápidamente, Nintendo ha sido protagonista a su manera esta semana con un Nintendo Direct centrado en Super Mario Maker 2, donde también ha dado a conocer los cupones de Nintendo Switch, una oferta exclusiva para suscriptores de Nintendo Switch Online que va a permitir a los aficionados hacerse con dos juegos digitales por 99 euros. De esta forma, bueno, pues cualquier suscriptor puede comprar un set de dos cupones por estos 99 euros que puedes canjear por la versión descargable de cualquier juego incluido en el catálogo, con la idea de llevarte dos a precio reducido. Imagínate, dos juegos de 70 euros, pues en lugar de 140 te vale 99. Luego vamos a hablar de ello, porque antes me habéis insistido, madre mía, el Nintendo Direct que se ha marcado de Super Mario Maker 2. Incluso Juanjo me comentaba como titular que me daba en exclusiva, para mí de los mejores Direct que han hecho centrados en un juego. ¿Ha sido tan bueno lo que hemos visto? Contándonos un poquito, anda. Bueno, por alusiones, varios Direct que yo he visto sobre un juego. Ocurre de que al principio tú lo ves con bastante intensidad o con bastantes ganas para ver qué es lo que demuestra nuevo, pero al final ves que se centran mucho en alguna mecánica concreta porque se pueden explicar algo muy, muy técnico, muy puntual. Y entonces, en este caso, no es ese el punto. ¿Por qué? Porque había mucho que mostrar. Entonces, de una manera muy picadita, bastante amena, bastante rápida, iba mostrando cada cosa nueva y además cada cosa era mejor que la anterior. Y a mí, pues me pareció bastante, bastante bien. Una cosa que me gustó, un direct bonito, bueno, la verdad es que no puedo decir que es de los mejores que he visto, pero sobre un juego concreto diría que es de los que mejor me lo he pasado, la verdad que sí. Y quiero sobre todo dar énfasis en que por fin hay un modo historia de verdad. Que yo creo que en Mario Maker, en el primero, está muy guay que sea una herramienta y se haga énfasis en eso, pero para mí el contenido de un jugador nunca, más clásico en plan historia, nunca hay que perderlo de aquí. Lo hay, creo que eran más de 100 niveles, tienes que utilizar, si no estoy equivocado, las monedas para ir comprando, no recuerdo exactamente el qué, pero me lo pintaron de una manera que tenía bastante, bastante buena pinta y creo que esto es lo que hay que hacer. Cuando nos metieron en el último E3, los de Nintendo, tantísimos Smash Bros., para mí era esto lo metes en un vídeo de YouTube, si quieres lo haces en directo, si no, no lo haces en directo, pero esto no es algo que tienes que hacer para vender un juego, esto es algo que tienes que hacer para promocionar las características, para decir, pues mira, esto es nuevo, esto no, esto lo puedes utilizar de esta manera, hay este modo. Creo que este es el camino a seguir, pero vamos. Y me gusta mucho ver que se están quitando cosas de encima para no darlas en E3, darlas antes, y decir simplemente, pues mira, esto toma aquí un buen rato de información de este juego. No creo que sea el último que vamos a ver de este tipo antes del E3. A lo mejor sí, a lo mejor no. No me extrañaría que no fuese el último. Y creo que, vamos, esta es la manera. Lo único que no me gusta de Mario Maker 2 es que la edición coleccionista es la normal, con un código de 12 meses del Switch Online, que además en la edición esta cuesta 10 euros más, que es como, vale, no me tengo que gastar los 20, pero hombre, ya podría venir incluido a lo mejor, no sé, yo esa época de Wii en la que el Wii Play costaba 50 euros y te venía con un mando, pues hombre, le ha hecho de menos. Ya te podría costar 4, ¿no? Considerarte de la familia. La familia. Eso estaría muy bien. Y Aitor, que creo que también te gustó mucho lo que viste. Sí, antes de meterme en ello, quería hacer una puntualización, y es que, como ha dicho Tony, se han quitado este contenido para ponerlo ahora y no hacerlo en el E3. Esperemos. Claro, yo quiero simplemente avisar de que la gente no espere que esto es para que en el E3 veamos cosas que... O sea, quiero decir, que no esté Super Mario Maker en el E3 porque lo hemos tenido ahora, no significa que ese hueco lo vayan a rellenar con cosas súper chulas. Quiero decir, que si el E3 no va a durar 15 minutos más por esto, no es que vayan a meter algo de la megaparra para rellenarlo. Simplemente, seguramente dure menos y ya está. Y sobre el juego en sí, pues fíjate que ha pasado de no interesarme en demasía, porque claro, yo ya disfruté del primero en Wii U y le di bastante caña, jugué un montón de niveles, e hice un montón de niveles, y dije, bueno, segunda parte, yo me lo empecé a planear como, bueno, pues le meterán un par de cosillas y a correr, ¿no? No han hecho el port directo de Wii U a Switch, sino que le meterán un par de cosillas para justificar el 2 y para adelante. Pero tengo que decir que salí del directo con bastante buen sabor de boca, porque de verdad que han metido bastante, bastante tema. De hecho, me hace mucha ilusión que el propio Koji Kondo haya creado temas nuevos originales para fases inéditas, por así decirlo, del Super Mario Bros. Original de 8 bits, ¿no? Para temas de entornos de nieve, de desierto, ¿no? Pues mola escuchar nuevos temas. Y sobre todo eso, el modo historia. Yo creo que va a ser un punto muy a tener en cuenta y seguramente sea muy, muy dado a comprar este juego. No sé si de salida, pero en algún momento de la vida de Switch. No, y que tiene multijugador tanto, o sea, claro, multijugador online, tanto cooperativo como competitivo, que eso va a ser, vamos, la risa. Ya veremos qué sale de ahí. Luego también ha sido noticia, efectivamente, el tema de los cupones. Creo que esto no ha gustado tanto porque primero hablamos de juegos digitales, luego hablamos de hacer una inversión inicial de 99 euros, que al final muchos se buscan las castañas por ahí para que les cueste menos cada juego y no pagar 70 de salida. Y esto no ha gustado demasiado, ¿no? El tema de los cupones, creo que Nintendo, lo que se traduce a la hora de dar promociones, ofertas a los usuarios, todavía le falta muchísimo, ¿eh? Suspenso total, ¿eh? Es que lo que tiene que ver con eShop, parece que les cuesta un montón bajar de precio, ser competitivos, no sé. Además, es que lo anunciaron así directamente, Super Smash Bros. 69,99. Y dije, madre mía, por favor, pero si es que en físico te vas a cualquier tienda y lo tienes ya por menos de 55 seguro. Entonces, ¿qué me estás contando? Estoy perdiendo dinero con tus cupones, Nintendo. No has pillado cómo va esto de los descuentos y las ofertas. Le estuve echando cuentas, ahora que lo dices, y yo, por ejemplo, estoy interesado en Astral Chain y en Fire Emblem. Pues los he cogido y los he reservado en Amazon, que vamos a hacer, hay que hacer publicidad en este caso, en Amazon, y salen a 48,99 pre-reservándolos. Si los sumas son 97,68 y en formato físico, que en Switch eso tiene su importancia. Porque claro, con lo limitado que es el espacio que tienes en la consola, es importante que sea lo menos posible. Sale más barato, lo tienes en formato físico. No sé. Ah, bueno, y es que encima los cupones solamente puedes prerreservar uno de los dos juegos. El otro tiene que estar ya a la venta, según estuve leyendo. Claro. Aunque también lo de la memoria, rompo una lanza a favor de las micro SD, están muy baratas ya. Ya sí. Yo entiendo sí, que claro, no, es que 32 gigas de interna es una vergüenza, pero son 18 euros, 128 gigas, quiero decir, tampoco... Sí. Yo recomiendo esa, sí, sí. Sí, no, pero para descargar el juego se descarga en la memoria, no en la, en la tarjeta, ¿no? En donde tú elijas. Ah, puedes elegir que se descargue el juego, claro, cuando lo bajas en la tarjeta. Claro, claro. Bueno, chicos, en cualquier caso, ponerlo. Mario Maker 2 va a ser un pelotazo en online, pero el que ya es un pelotazo en Switch, en PC, en One, en Play 4, es Fortnite. Y nuestro patrocinador, Collectoys.es, vende unas figuras maravillosas de 18 centímetros de altura, incluye accesorios, más de 18 puntos de articulación. Tienen más articulaciones que yo, la figura, imaginaos. Así que esta y otras en Collectoys.es, y si a la hora de pagar ponéis el cupón de descuento El Batallón Pluto todo junto, os lleváis un 5% en vuestra compra. Y la última de las noticias que vamos a tratar, yo lo he adelantado, ¿qué va a llevar Ubisoft? Pues sabemos lo que no, que es Skull and Bones. Yo no sé si os acordáis, fue presentado en el E3 de 2017, pero parece que el juego de Ubisoft todavía necesita algo más de tiempo para finalizar el desarrollo. Así lo ha confirmado la propia compañía Gala, que acaba de anunciar que este título de batallas navales retrasa su lanzamiento a una fecha que todavía no se sabe, está por determinar. Y no solo eso, en el comunicado explican lo siguiente: Ubisoft sigue totalmente volcada en este emocionante viaje que os permitirá disfrutar de un nuevo videojuego, y estamos seguros de que Skull and Bones va a ser increíble. Nuestra comunidad es muy importante para nosotros y de verdad que agradecemos el apoyo y pasión que nos ha brindado, así que volveremos tan pronto como sea posible para ofreceros emocionantes novedades. Que por cierto, al hilo de todo esto, hace poco se confirmó que habría una serie de televisión de Skull and Bones, a cargo precisamente de la productora que llevó a la gran pantalla la película de Warcraft. Es decir, que el día que salga esto está hecho para que sea un lanzamiento potente. No sabemos cuándo. Yo eché de menos el año pasado, fijaos, yo hablaba en la previa al E3, bueno, vamos a ver Skull and Bones, vamos a ver qué tal ha mejorado, y no lo vimos. Y este año tampoco. A mí me empieza a preocupar el estado del proyecto. Bueno, yo creo que el problema está en el paradigma del juego, y es que a lo mejor el juego estaba más enfocado a una especie de tema de batalla naval de un tipo, y yo creo que lo están cambiando. Me da la impresión, es una cuestión muy personal, algo que yo intuyo que tiene que ir por ahí, porque si no, no me explico por qué tardar tanto en un juego en el que se vio imagen real del juego. No eran simplemente unos vídeos ni nada de eso, sino que estábamos viendo juego real. Así que mi impresión es que las batallas, yo creo que le querrán dar más profundidad, porque si es un juego simplemente de batallas navales, es un juego en que tiene poco recorrido más allá de hacer unas pocas y tal. Entonces, mi intuición es que va por ahí, que intentan ampliar gameplay o ampliar maneras de jugar para que no se les quede corto. Yo también pienso que no creo que este juego acabe cancelado, porque no recuerdo yo de Ubisoft recientemente cancelaciones de sus juegos, pero sí es verdad que con Sea of Thieves ahora mismo navegando, mejor dicho, es complicado, peligroso, ¿no? La competencia que tú le puedas hacer, ¿no? Tienes que sacar algo suficientemente potente como para hacerle sombra, ¿no?, a un juego que ya está en boca de todos, ¿no? A mí me alegra mucho que estén haciéndolo así, porque recuerdo también ese trailer y no me dio muy buen feeling, porque al final lo que estabas viendo era solo una parte de un Assassin's Creed. Prácticamente ni siquiera podías abordar los barcos, o sea, incluso aún más limitado. Tenía buen aspecto gráfico, pero la jugabilidad parecía muy corta y demás. Y me gusta que cojan y no lo saquen hasta que no crean que está realmente bien, porque ya hemos visto últimamente varios juegos que se han sacado sin estar bien pulidos y que son como servicio, y que lo que se dedican es ir arreglándolos en el tiempo, pero se llevan unos palos de salida que luego les afectan en ventas y todo. Aquí parece que no lo van a sacar hasta que esté bien y hasta que tenga realmente chicha. Así que, bueno, a mí me parece una política buena. La verdad es lo que esperaba. Yo lo que percibo, afortunadamente, es la sensación que me da, es que ya no veo esos tics, esas viejas rutinas de la Ubi de antaño, que te sacaba un tráiler de un proyecto que ellos mismos sabían que estaba pasando por altibajos, pero bueno, había que enseñar algo, se enseña, Watch Dogs, se enseña. Y ahora prefieren perderse un E3, el segundo consecutivo, con tal de que lo que salga, salga bien. El problema, claro, evidentemente, tanta espera sin ver nada o viendo muy poco, ¿eso en qué se va a traducir? ¿Puede salir una cosa muy buena, porque efectivamente están depurando todos los errores, o puede que, no sé, hasta el punto de la cancelación, Aitor, yo tampoco creo que ocurra, porque sería, en fin, precisamente cuando han publicado un comunicado para que la gente no se preocupe, es porque siguen trabajando bien en él. Pero bueno, ya veremos qué ocurre. También es cierto que el escenario o el momento en el que se iba a publicar estaba muy cercano a otros juegos que han ido saliendo, donde la mecánica esta también tiene mucha presencia. Recuerdo incluso en esos Game Awards que nadie vio, que solo vi yo, lo voy a recordar siempre que pueda, que se vio un proyecto que era un MMO súper enorme, donde también era muy importante todo lo que tiene que Atlas. Ver, eso es, con las batallas navales. Entonces, cuanto más se demore, creo que le va a venir bien. Sin ser analista ni nada, si el producto es bueno, por supuesto, porque la idea de Sea of Thieves ya está sentada. Yo creo que compiten en temas diferentes, así que es cuestión de encontrar su mercado. Sí, yo lo decía más que nada porque venimos de que la semana pasada o hace 10 días tuvo esa actualización megatocha Sea of Thieves, esa actualización de aniversario, que ha puesto patas arriba al juego, no, lo ha mejorado aún más, si cabe. Entonces, claro, yo entiendo que a lo mejor Ubisoft, por ese sentido, también quiera darle un poco más de mimo a su juego para que esté al menos al nivel al que está ahora mismo Sea of Thieves. Pero es que son dos juegos distintos, Aitor, porque esto es un simulador de batallas navales. Entonces yo creo que intentarán darle por otro lado, porque uh-huh. no es un mundo abierto en el que vas en barco. Así que no sé por dónde van los Yo lo veo por este lado. Muy Rainbow Six, entendiéndome, llevado a la temática esta de piratas. Competitivo, eso, ¿no? Eso es. Así lo... A lo mejor me equivoco, pero es la sensación que me da desde fuera. Ya veremos qué ocurre. Como tampoco podemos especular porque se ha visto tampoco, la noticia es esa, que este año no lo vamos a ver, que en el pre-3 ni lo vamos a poder mencionar porque no vamos a ver ni una sola imagen. Ya veremos el año que viene, ya veremos en otro evento, ya veremos, porque Ubisoft es de las que te montan trailers de la nada. Se montan su propio evento, como aquel que dice, un anuncio inesperado, mejor dicho. Así que habrá que seguirle la pista y cualquier noticia que venga por parte de la prensa. Nosotros seguimos ahora con un proyecto que creo que os va a resultar muy interesante. Entre tanto gigante, tantos estudios de desarrollo que mueven millones, el mayor reto de los creadores independientes es el de hacerse ver, conseguir que su voz suene allí donde, por desgracia, la mayoría de veces no llega. Sin embargo, hay proyectos que cautivan por su mensaje, por sus mecánicas o por su originalidad. Son los que realmente te hacen sentir que el videojuego es un medio expresivo, no solo un negocio más del sector del entretenimiento. Y ese potencial comunicativo lo saben muy bien creadores como Carlos Coronado, autor de obras como Mind, Path to Thalamus o Infernium. En sus trabajos hay espacio para la reflexión, para emocionarse y sentir que lo que tienes frente a la pantalla posee vida propia. Ahora ha llevado todo esto a un nuevo nivel, con Coral, una experiencia bajo el mar, un alegato sobre la naturaleza, el impacto que ejerce el hombre en los mares y, como él mismo lo describe, una carta de amor al océano. Y lo mejor es que todo lo que entraña un juego como Coral nos lo cuente su propio creador. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues fantásticamente, porque hoy vamos a hablar de un proyecto que acaba de estrenarse, que acabas de parir, lo que es este Coral. ¿Y qué es exactamente? Porque hay quien lo ha comparado con Abzu o ve en él reminiscencias a Echo the Dolphin. ¿De qué va esta aventura? Bueno, a ver, Coral simplemente es un juego de puzzles de scroll lateral, que estás en el fondo marino, tú eres una corriente y tu función es revivir corales, resolver puzzles para revivir. Es un juego pensado para niños, un público bastante casual, cosa que no significa que alguien que sea jugador de videojuegos no lo pueda disfrutar, ¿eh? Pero la idea también era escribirle, o sea, eso es la capa más externa de la cebolla, ¿no? Pero por dentro también la idea es hacer como una especie de carta de amor al mar, ¿no? Coral es un juego sobre todo que el protagonista no es el jugador, sino que el protagonista es el mar. Me encanta bucear y simplemente quise hacer un juego para que la gente tuviera ni que sea un cachito de lo que alguien siente cuando bucea en la tele suya. De hecho, pasas de un juego como Infernium, ahora Coral, del fuego al agua. ¿Hay alguna conexión? ¿Ese contraste lo tenías en mente? Sí, efectivamente, por supuesto. Es decir, Coral, cuando yo acabo Infernium y viene la pregunta de ¿ahora qué? Yo siempre quiero huir mucho de mí mismo. Yo no quiero que la gente me conozca por, yo qué sé, Mindpath to Talamus 1, Mindpath to Talamus 2 o Infernium 1 o Infernium 8. Intento irme lo más lejos que pueda del anterior. Y en el caso de Coral, yo tenía claro que si Infernium era un juego largo, Coral iba a ser corto. Si Infernium era un juego que trataba sobre el miedo, la ansiedad, el averno, ¿no? Coral iba a ser todo brilli brilli y bonito y cookie. Y es básicamente eso, como un reto personal de huir de uno mismo. Qué bueno ese contrapunto. Y al final, ya seas un desarrollador, un músico, un escritor, a la hora de hacer un trabajo creativo, tú ahí expresas algo con tu obra, transmites un mensaje. En este caso, has contado esa influencia de lo que te gusta a ti bucear. ¿Qué importancia tiene para ti lo que se cuenta en Coral? ¿Por qué era necesario hacer un juego sobre la vida marina y concienciar sobre cómo afecta lo que hacemos en nuestras costas? Bueno, básicamente, muchas veces cuando hablamos, yo que sé, cambio climático, contaminación o el estado del planeta, siempre nos fijamos en lo que hay arriba y casi nunca, nunca vemos qué es lo que está pasando debajo de la superficie del agua, que vivimos en un planeta que es mayoritariamente azul. Entonces, la idea era un poco que, bueno, que yo creía que bajo mi experiencia como buceador, de haber buceado, he tenido la gran suerte de haber buceado en muchísimos países alrededor del globo, digo, pues vamos a intentar hacer que la gente también sea consciente de esto que está pasando aquí, ¿no? Pero yo te digo, o sea, la idea de Coral, Coral no es un juego aleccionador sobre la ecología o es un juego que te quiera, mira, nos estamos cargando el planeta y somos muy malos. De hecho, no, Coral es un juego que mira, este es el mar que tenemos y es como es y punto. No es un juego, digamos, hacerte sentir mal. Otra cosa es que luego tú te sientas mal, porque en Coral se ven cosas muy, muy heavy, muy hardcore que pasan. Pero en esencia, ¿no? En esencia yo diría que Coral es, ante nada, un juego de puzzles que puede disfrutar todo el mundo, vaya. Me gusta mucho eso que dices, de que no es un juego aleccionador, porque revisando un poco qué se ha publicado estos días, hay una frase que me encanta de Adrián Suárez, compañero de esta casa, sobre Coral, porque en su análisis menciona algo así como que la fuerza del juego radica en que realmente no te cuenta nada que no sepas, lo que hace es que te ayuda a darte cuenta. ¿Crees que hacen falta más juegos así que nos conecten con esa realidad que vemos cada día? Bueno, a ver, yo creo que el problema aquí es bien sencillo. Es decir, hacer un juego que no sea leccionador y que cuente algo es bastante, bastante difícil. En el caso de Coral, por ejemplo, el cómo se consigue esto es muy sencillo. Hay como unos mensajes que te dan información sobre el mar o sobre cosas que están haciendo los humanos en el mar. Pero estos mensajes son completamente opcionales, son coleccionables. Y ahí es donde se gira el paradigma, porque si yo pusiera estos mensajes a medida que va avanzando el jugador, joder, ya, con el puto mensajito ecologista. Sin embargo, como son coleccionables, el jugador lo que hace es, oh, es un coleccionable, y todo el mundo quiere los coleccionables. Y los coleccionables son solo eso, el texto, y ya está, es que no tienen más. Y por eso la gente yo creo que en parte también los lee, ¿no? Porque es él quien intenta leerlos. Entonces, volviendo a tu pregunta, que si deberían haber más juegos así, bueno, yo creo que sí, yo creo que hay un público para ello, y Coral está funcionando muy bien, la verdad. Entonces, yo creo que no todos los juegos tienen que ser así, porque a mí también me gustan los Infernums de la vida, para entendernos, pues vaya. Pues sí, de hecho también me encantaría que nos contases un poco sobre ese proceso de desarrollo, porque me consta que ha sido algo inusual, que imagino que también habrá afectado a la forma de crear el juego. Sí, sí, una gran parte del desarrollo de Coral fue echar un velero, porque, bueno, mis dos grandes pasiones son la náutica y el buceo. Como podéis ver, pasiones para nada relacionadas con el mar. Y decidí en plan, a ver, siendo honestos, gran parte de la idea es, en vez de pagar a una campaña de PR como Evolve, o sea, que te lleve la comunicación del juego y el marketing, pensé, ¿y si cojo un velero y me voy a desarrollar el juego en el velero, lo grabo todo y esto es la campaña de marketing del juego? Porque además, ¿no? El hook, ¿no? De Coral, el juego sobre el hecho en el mar, pues era muy, muy cautivador, ¿no? Yo creo que llama mucho la atención. Y sí, sí, se lo comenté a varias gente conocidos de la industria del videojuego relacionado con ella, la idea, y fueron tan necios como para ir conmigo y creer en ello. Y la verdad es que nos lo pasamos genial, y desarrollar un juego en un barco es tremendo, o sea, es una experiencia tremenda. tremenda en todos los sentidos, en los buenos y los malos, porque también al no tener acceso a la electricidad, ahí también hay un reto grande. Pero bueno, es que ya te digo, o sea, al final vas a la fuente y nada es mejor. ¿Por qué a todos nos gusta tanto Twitter? Porque Twitter es ir a la fuente. Pues si estoy haciendo un juego sobre el mar, qué mejor que dormir y desarrollar encima del mar para hacer este juego. Y la verdad es que pasaron un montón de cosas, como lo de las boyas que pueden ver en el making of, que es que si no hubiésemos hecho lo del velero, jamás hubieran pasado cosas así, ni estarían en Coral, por lo que yo creo que al final sí que resultó ser una muy muy buena. Lo que está claro es que esto no ha sido un trabajo de oficina, que te lo has pasado bien, lógicamente también hay un esfuerzo y habrá habido complicaciones, que todo esto ha quedado reflejado, como comentas, en un documental que cualquiera puede ver en YouTube. Creo que es muy interesante, ya no solamente por la particularidad de este desarrollo, sino porque a lo mejor quien no sabe cómo se hace un juego, creo que hay pinceladas muy interesantes de cómo has confeccionado el gameplay, cómo pensaste en integrar todo eso al jugador. Hay detalles muy chulos que están ahí presentes. Y en cuanto a Coral, el juego ha salido en PC, en Switch. ¿Se puede decir que eres todo un experto del motor Unreal Engine? ¿Qué elemento de todo el proceso creativo, en cuál has invertido más tiempo? Uf, sin duda alguna, en poner corales a mano uno a uno. O sea, cada coral que veis en el juego está puesto a mano. Y no he utilizado herramientas de vegetación o herramientas de placement de objetos y movidos a mano con el eje de X, Y, Z. Todos están puestos así a mano. Y ahí al final es un tema de invertir tiempo. También yo creo que luego se ven los resultados, o sea, que es casi como un jardín japonés, ¿no? Todo cuidado a la perfección impuesto en el lugar exacto, o bueno, al menos es lo que he intentado. Espero que la gente lo perciba así. Por otra parte, esto en cuanto a horas, pero donde hay más tiempo invertido es sobre todo en la jugabilidad, porque Coral tiene una particularidad, que es que se juega solo con un joystick y ha sido duro diseñar mecánicas y puzzles que sean interesantes para solo un joystick. Y además queriendo entrar a un público casual, porque Coral la curva de dificultad, para entendernos, se parece más a Candy Crush que al Half-Life, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, eso ha sido duro, pero yo creo que la parte también donde hay muchas, muchas horas es en toda la parte de los efectos de luz en la pantalla. Es decir, Coral no tiene ni una luz, o sea, en Coral no hay iluminación, que para la gente que no sepa de cómo se hacen juegos puede parecer extraño, pero son todos siluetas, son todos planos negros. Y luego tiene efectos de luz, eso sí, como los rayos solares, el viñeteado, los bordes. Tiene varias cosas, pero lo que son luces no tiene. Y de hecho, Coral, esto fue lo primero que empecé con Coral. Yo tenía claro que Coral o era muy maera. Y recuerdo precisamente, justo antes del Game Lab del año pasado, me pasé una semana investigando, en plan, venga, voy a ver si puedo crear algo muy chulo visualmente que luego me permita crear varios entornos diferentes. Y hasta que eso no estaba solucionado, no seguí adelante. Me encanta que hayas mencionado que precisamente uno de los puntos en lo que te centraste fue que todo estuviese en su lugar exacto, porque al final cuando uno juega Coral da la sensación de que el juego es pura sinestesia. La combinación de los colores en pantalla, la música, el movimiento, es todo muy placentero y realmente logra llevarte a ese océano. ¿Esa dirección artística estaba tan clara desde un inicio? Sí, sin ningún tipo de... Principalmente por eso, por huir de Infernium lo máximo posible y por otra parte por hacer un juego súper accesible y llegar a públicos a los que yo no suelo llegar con mis juegos. Lo digo de otra manera. Una de las cosas que más ilusión me hace de Coral es que mi madre se ha pasado los dos primeros niveles del juego, por ejemplo. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que mi madre no juega a juegos y mi madre coge el joystick como si fuese una pinza. Y ella lo puede jugar y eso para mí, joder, me ha llenado muchísimo. Y parte de la idea, ¿no? Parte de la gracia, o también parte de lo que más me ha costado. Es que, por ejemplo, el jugador no destruyese nada en el juego, pero tampoco hubiese nada en el mar que te pudiera o matar o causar miedo o causar angustia, sino que todo sea cookie, brilli, para una decisión buscada, vaya. Esto se ve, para quien no sepa nada del juego, en las mecánicas que manejamos a un pulso marino que va atravesando zonas, que se encuentra con algunos obstáculos, pero tampoco nada te frena. Ahí interviene muy bien ese concepto del flow, de que todo va surgiendo de forma natural y que es un juego, a mí me produce un efecto parecido, por ejemplo, a Tetris Effect, que es totalmente alejado en cuanto a lo que uno entiende por un Tetris, pero la sensación de relajarse, de jugar, de dejarse llevar y ya está. Y precisamente conectando con todo lo que estamos hablando, no eres alguien nuevo en la industria, cada trabajo imagino que te habrá ayudado a aprender cosas de cara al siguiente. ¿Eso te ha pasado con Coral? ¿Hay consejos que has podido aplicarte a ti mismo? Sí, sí, por supuesto. Madre mía, es que hay cosas de Coral que ahora pienso en el siguiente juego que tenía en la cabeza también desde antes de Coral y voy a cambiar. Una cosa que me ha fascinado es ver cómo, o sea, lo explico, Coral, los splits de Coral, yo hacía barbacoas en mi casa, entonces sobornaba amigos y amigas de la industria y no de la industria o jugadores del videojuego. De hecho, intentaba coger a gente que no haya jugado un juego en su vida. Hacemos la barbacoa, nos sentamos en el sofá y lo probamos con el dev kit de la Switch. Pero solo lo jugaban la gente que no había jugado a juegos, era el requisito. La gente que sí que había jugado a juegos solo podían mirar y decir cosas cuando se atascaban para ir rapiditos. Pero solo lo jugaban gente que no había jugado a juegos. Pues bueno, le gustó mucho y había veces que me pedían, ah, pon Infernium que quiero probar el anterior. Y muchas personas que se lo habían pasado teta con Coral, después probaron y no eran capaces de hacer el teleporte al principio del puente, que es apuntar a un sitio y ir para adelante. Pero no por una razón de manquez, sino porque alguien que no es jugador de videojuegos, el simple hecho de controlar dos joysticks, uno para la cámara y otro para el movimiento, ya les limitaba muchísimo. Les era completamente imposible. Imposible realizar esa función motriz, que cosa que un jugador experto dirá, pero ¿qué me estás contando? Pero si esto es lo más normal y lógico del mundo, ¿no? Entonces, para siguientes juegos, esto es un integral sí o sí. No tan radical como Coral, en el sentido de que solo sea un joystick, pero sí que, por ejemplo, me gustaría hacer para el siguiente juego como un sistema de cámaras fijas en el que el jugador no tenga tanto control para la cámara, precisamente para que sea más accesible para gente un poco más casual. Pero este es un... Vaya, esto es un... Solo un aprendido también. Es a bajar la curva de dificultad y hacer niveles introductorios no tan duros como los de como Infernium, que te empieza y te viola. Es ir investigando y hay muchas cosas que me quedo para un futuro, sí. De hecho, es llamativo porque normalmente los desarrolladores, al menos no lo dicen, no suelen centrarse en la accesibilidad. Parece que cuanto más complejo, más difícil de dominar, muchísimo mejor. Y bueno, con esto también se demuestra que hay mucha diversidad de público, hay muchos perfiles de jugadores y al final hay juegos para todos. Quizás el miedo también venga de... Coral es pura poesía, eso está claro, pero es un juego que también hay que decir, que se puede acabar en menos de 3 horas. ¿Eso es un condicionante? ¿Crees que eso puede frenar una parte del público? Por supuestísimo, y además es una decisión completamente consciente. De hecho, te puedo explicar. Para que la gente lo entienda, el último nivel de Coral no es realmente un puzzle, pero el penúltimo nivel sí que tiene 2 puzzles bastante difíciles, sobre todo comparado con los anteriores. Y seguro que sabéis a lo que me refiero. Cuando yo estaba haciendo esos puzzles, el cuerpo ya me decía, para tío, no le pongas más mecánicas, no le pongas nada más, acaba el juego y acábalo ya, porque si no, no va a funcionar. O sea, Coral es un juego que tiene que ser corto. No creo que Coral gane por tener más horas de contenido o por tener más complejidad. Y al final, a veces los diseñadores nos queremos lucir ante el jugador. Yo si algo he aprendido estos años, si tú te quieres lucir con el jugador, no te luces nunca como diseñador creándole una cosa, un puzzle complejo, un reto súper complejo y difícil. Todo el mundo sabemos sobrecomplicarnos. La forma de lucirte es con un buen tutorial súper integrado y con los primeros niveles, que es cuando el jugador lo tiene que cualquier diseñador de videojuegos te puede decir que cuesta infinitamente más, pero infinitamente más, diseñar los primeros puzzles o los primeros retos de un juego que los últimos. Porque los últimos al final es, bueno, pues... digamos, iterar una idea, añadir complejidad, ir sumando. Los primeros tienes que hacer que el jugador entienda muchas cosas muy de golpe, porque si no, no se lo va a pasar bien en el resto del juego. Y por muy simples que sean los que entender y hacer eso de manera elegante, yo creo que ahí es donde verdaderamente se ve si alguien es muy, muy buen diseñador o no, en los niveles iniciales del juego. Y pongo, por ejemplo, Half-Life 2. ¿Qué niveles nos acordamos más? El de la Ciudadela, el de las guerras de la mitad o el principio cuando estás en la estación y te empiezan a introducir poco a poco, que puedes coger una caja, la palanca, el no sé qué. Yo creo que ahí está el verdadero jugo y lo que también nos pone cachondos de diseñar a los diseñadores, ojo ahí. Qué bueno. Los que hemos jugado algunas de tus obras sabemos que tienen una calidad envidiable y lo más importante, como comentaba yo al inicio, es que quieren contar algo, que tienen alma. ¿A estas alturas has pensado en montar un estudio y formar un equipo de trabajo más grande o tu idea es seguir por libre? No, no, la verdad es que estoy muy a gusto por libre. O sea, estoy muy a gusto y de hecho yo creo que si fuéramos dos o tres personas haciendo juegos, me metería en un percal que lo flipas. Porque, o sea, económicamente mis juegos a mí me han funcionado muy bien. Pero me han funcionado muy bien porque, uno, no tengo publisher, dos, no divido con nadie, solo con, bueno, 5% de Epic Games, que son lo que le tengo que pagar por usar un Real Engine, vaya. Pero si yo creo que mis juegos tengo que dividirlo todo entre tres, porque somos partners, o entre cuatro, iría bastante, bastante, bastante, bastante más acojonado, porque tendría que ganar mucho más dinero o vender muchas más copias. Y la verdad es que he entrado como una especie de zona de confort de hacer juegos rollo hombre orquesta, en la que me siento bastante a gusto, la verdad. Y tampoco sé si esta pregunta a lo mejor te corresponde a ti contestarla, pero de cara a imaginar un estudio de trabajo más grande, ¿te consideras alguien con quien es fácil trabajar o sería complejo? Mira, de hecho, me mola mucho trabajar para otras personas y yo siempre que he trabajado he dicho, digo, yo no quiero mandar. Digo, a mí quiero que me digas, haz cosas, porque estoy acostumbrado a andar como profe y acostumbrado a tomar siempre las decisiones artísticas o de programación o de gameplay yo. Me gusta también trabajar para otra gente. Lo que sí que es verdad que trabajar para un juego mío, tú imagínate haber trabajado para Coral o tener a gente en plan, haz el arte de Coral. Hostia, es que Coral es tan personal, es que es un juego tan de autor en el sentido de que yo no puedo decir, yo no puedo exigirle a alguien que conozca el fondo marino tanto como yo. Sin embargo, si alguien está trabajando en Coral, yo le exigiría eso. Entonces, yo no creo que tenga sentido que Coral fuera un juego hecho por más de una persona, porque sería dar a la gente a entrar en algo muy profundo mío, que aunque trabajen para mí, no creo que esté en mi derecho a obligarles a hacer eso, la verdad. Pero vaya, que si luego más adelante surgen otros proyectos, otras cosas, ya no digo que no. No es que trabaje solo porque me guste trabajar con gente, al contrario, pero es que ya te digo, me ha acomodado y me siento. Y ahí interviene también mucho la visión del propio autor, que eso es lo que hay que respetar, por supuesto. Y además de lo que es la creación de videojuegos, también has ayudado a muchas personas a través de cursos en los que enseñas cómo utilizar las herramientas que manejas. ¿Qué lugar ocupa en tu vida la docencia? Porque tiene que ser muy placentero saber que hay personas que están cumpliendo su sueño de crear un juego gracias a esos cursos que tú haces. Pues mira, yo soy profesor ahora mismo en la Universidad de Barcelona y aparte tengo lo de los cursos online, y lo de los cursos online es que me llena tanto porque básicamente estoy llegando a un público que aquí no puedo, que es sobre todo mucho público sudamericano o centroamericano, y son súper agradecidos. Tú ves los análisis en Udemy de mis cursos y es muchísima, pero muchísima gente súper agradecida, en plan, madre mía, me has cambiado la vida, pero básicamente no porque el curso sea la hostia, yo creo que el curso está bien, pero no porque el curso sea una maravilla, sino porque ahí no ha llegado la educación de videojuegos todavía. Y es gente súper agradecida. Epic Games no para de decirme, oye, pide los Epic Games Dev Grants, que pídelo para hacer más cursos online, por favor, que te damos la pasta, porque necesitamos más contenido en castellano. Y sabemos que tú tienes experiencia y ya has sacado un curso exitoso, vaya. Y sí, quiero seguir con ello. Es que me encanta. Y si puedo aportar mi granito de arena, pues bienvenido sea. Por lo que sí, que yo tenía un profe en la universidad, ya ves tú, en la universidad, que no sé, me vio una forma y me cogió un día y me dice, tú vas a tener un problema como yo. Dice, que es que te encanta la educación y enseñar. Dice, tú vas a ser profesor toda tu vida. Y tío, Eso es vocacional, sin duda, Y al final, bueno, ese trabajo está ahí. Quien quiera a lo mejor iniciarse, que no sepa qué hacer, esos cursos en Udemy son buenísimos, vamos, eso lo sabe muchísima gente, están ahí disponibles, y a mí me encantaría también saber qué consejo le darías a todo aquel que está empezando en el desarrollo de videojuegos, que está a punto de sacar su primer proyecto. ¿Qué consejo le podrías dar tú desde tu experiencia? Bueno, yo le diría que se relaje, es que intenta hacer una cosa muy pequeñita, como 4 o 5 veces más pequeña que Coral, que ya es pequeño, y que empiece poco a poco, porque y si apuntas muy arriba te quemas mucho. Sobre todo el error más común es intentar hacer un juego en 5 años, el juego de tus sueños, y luego es una porquería. Pero a lo mejor no porque el juego sea malo, porque has hecho marketing antes de lanzar el juego y no vas a vender ni una copia. Entonces yo les diría sobre todo que el desarrollo de un juego no es ni el 50% significa hacer un videojuego, sino que hay cosas bastante más importantes como el marketing. Oye, te puede gustar más o menos, pero si los juegos no venden es porque la gente no sabe que tu juego existe. Entonces hay que currarse muy mucho la visibilidad. Es triste, pero es totalmente cierto, ¿eh? La proliferación que hay de juegos, el escenario actual, nos llegan todos los días auténticas obras de arte y el público no da abasto prácticamente. Y en este punto, fíjate, quien no da abasto también eres tú, ¿eh? Yo no sé, sé que no paras, eso lo tengo muy claro. No sé si hay ya un próximo proyecto entre manos después de Coral, si vas a descansar o cómo se te plantea este escenario. Bueno, antes de contestar a esa pregunta, me gustaría decir que qué curioso el paradigma, porque es verdad, o sea, están las tiendas llenas de juegos, pero en parte ¿por qué? En parte porque por gente como yo que hacemos educación para juegos y es tan accesible hoy en día, gracias también a Unreal Engine y Unity, hacer juegos. Respecto a futuros proyectos, pues sí que hay uno, que es, de hecho, tengo que agradecer a todos por darme una parte de vuestros impuestos a desarrollar este juego. Bueno, no, lo digo porque para el proyecto siguiente fui beneficiario de la ayuda de Red.com y bueno, pues sí, es un humor negro, es un Mario Odyssey de humor negro. Y de momento no quiero decir nada más, solo que hay cabras. Wow, Mario Odyssey de humor negro con cabras, desde luego, cosa más loca no he escuchado en mucho tiempo. Ya veremos en qué se traduce eso. Yo sé que aquí entre nosotros hay una persona que, bueno, te conoce ya de hace mucho tiempo, que también tiene algunas preguntas que hacerte, que es Tony. Bueno, sé de su trabajo de hace ya tiempo. De conocernos, creo que nos conocimos el año pasado, más o menos antes o después del Game Lab o durante el Game Lab. Lo que sí, es verdad que me sé de... Claro, Mindpath Alamos, luego saltaste a Samsung Gear, hiciste Infernium, ahora Coral. Y sé que creo que estudiaste la carrera de Bellas Artes, si no estoy equivocado, pero entre esos lapsos de terminar la carrera y empezar con Mindpath Alamos, ¿ahí estuviste en alguna empresa? ¿Estuviste pensando a ver qué hacer con tu vida? Ahí tengo yo el pensamiento de que no sé qué sucedió ahí. No. De hecho, bueno, yo estudié diseño audiovisual en ESDI, en Sabadell. Y lo que te puedo decir es que Mindpath Alamos fue mi proyecto final de carrera. Entonces yo acabé la carrera y a Mind le quedaba un año de trabajo y convencí a mi padre y le dije, mira, podrían trabajar, podría no acabar esto porque si no, no lo acabaré. Y digo, quiero seguir en mi habitación 8 meses más. Y bueno, fue comprensivo y de hecho fue eso, acabar la carrera 8 meses y acabar Mindpath Alamos. Por lo que realmente no hubo un lapsus de tiempo y después ha sido uno detrás de otro, como tú has dicho. No, pues muy, muy interesante. Mira, ese dato no lo conocía. Y luego, relacionado con la educación de videojuegos, yo he hecho, estudié tanto grado superior como de 3D como de programación y esto es muy caro, ¿vale? Estudiar videojuegos en este país, por lo menos, es muy caro. Y cursos como los de Udemy ayudan mucho a que esto no tenga que ser una carga tan bestia a nivel económico y que además son cursos que puedes hacer en menos de, por ejemplo, un grado superior son 2 años, la carrera son 4, luego si quieres máster súmale 1 más o 2 más. ¿Cómo ves el panorama en el futuro? Porque yo tengo ese, o sea, al ver los precios digo, es que hay un montonazo de gente que no va a poder entrar, pero un montonazo. Muchísimos lugares tienen unos precios que, estén justificados o no, son muy altos. ¿Crees que van a ir bajando? ¿Crees que va a haber más inversión por parte del Estado en que, bueno, en subvencionar parte de estos, no solo las becas que hay que están desde siempre, sino alguna otra cosita que pueda ayudar a abaratar los costes? A ver, o sea, siendo honestos, la educación es una puta burbuja y solo hay que ver los profesores que hay dando clases en la gran mayoría de sitios, incluidos donde yo doy clases, y no vergüenza decirlo, es una realidad. Tú te miras profesores y hay profesores dando clases que, bueno, o que no vienen de la industria del videojuego o que hace años que ya no forman parte de ella o directamente que no tienen idea, vaya. ¿Y esto por qué es? ¿Porque la universidad no contrata a gente buena? No, esto es porque hay tanta demanda de educación, pero tanta demanda de educación, que al final tienes que rellenar los puestos de profesorado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque yo cuando empiezo a hacer cursos en Udemy, no empiezo a hacer cursos en Udemy porque sí, empiezo a hacer cursos en Udemy porque me doy cuenta que esto de la educación en la universidad se va a acabar y a mí que me gusta enseñar, necesito otro negocio. Y al final la educación, como en todo con la tecnología, lo está transformando. Yo te digo una cosa, incluso hay mucho más contenido en mi curso de Udemy que, por ejemplo, en mi asignatura de iniciación a Unreal Engine. Decía, el curso de Udemy son 40 horas que tú te lo vas parando cuando te da la gana. Y sigues como te da la gana. en clase, con 20 alumnos, yo digo, venga, va, ahora todos le damos a la G, y veis como cuando le das a la G se desaparecen todos los objetos que son de desarrollo y solo se queda jugado tal y como lo ve el jugador. Perdón, profe, ¿qué tecla has dicho? ¿Cuál? Oye, aquí no me sale, ey, aquí se me ha atascado. Y eso retrasa mucho y cada clase es así, pero bueno, es que la educación presencial es así. No es una crítica, vaya. Eso digo que todo está evolucionando y al final yo no creo que vayan a haber becas. Yo lo que creo es que esto no se puede mantener y al final aquí van a petar un montón de universidades y porque es, y seamos honestos, mucha gente, o sea, lo raro es encontrarte en la universidad un perfil como Tony. Estoy seguro que tú, de tus compañeros o de lo que has visto también, eres un poco consciente de que la gran mayoría de gente que, por desgracia, es gente que le gusta mucho los juegos, pero que luego vocación de hacer videojuegos cero o nula o muy poquita, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues tenemos que dejarlo en este punto porque nos quedamos sin tiempo. Ha sido una charla muy interesante. Yo le recomendaría a los oyentes que vean, aunque sea un tráiler, que vean imágenes de Coral y que decidan si quieren jugarlo. Desde luego es una experiencia muy interesante, muy relajante, hay que decirlo de esa forma, que transmite muy bien el mensaje que te intenta contar. Y ya está, Carlos Coronado, ha sido de verdad un placer tenerte aquí. Espero que muchas personas jueguen a Coral y que muchas gracias. El placer ha sido mío. Un abrazo a todos. Y ahora vamos con una pequeña pausa musical y regresamos con más contenido. ¡Mirada al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Hola, super amigos. A Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Después de haber escuchado ese tema musical tan enérgico de Sonic Racing, llega el momento de esta sección de la que estamos jugando, de comentar a qué hemos estado dándole durante la semana. Nuestras impresiones, algo totalmente subjetivo. Y lo que es la vida, las coincidencias, que pasamos de un tema de Sonic Racing a Tony. Tony, ¿qué nos tienes que contar esta semana? Sonic Racing, lo dejamos así. Estaría bien, pues, sí. A ver, mira, yo hace... Nada, la semana pasada estuve por Madrid y claro, no me quería llevar la Switch. Dije, vamos a llevar una 3DS mejor. Vamos a resucitarla porque la tenía muerta del asco. Es una consola que me encanta, de mis preferidas. Y tengo 1001 juegos pendientes todavía. Y me compré un par de juegos y aquí voy a hablar de uno de ellos que, vamos, lo conocerá todo el mundo, que es Luigi's Mansion 2. Luigi's Mansion 2 lo tenía muy, muy, muy pendiente. Todo el mundo estaba diciéndome, no, pero el 1 es mucho mejor porque aquí los fantasmas son más genéricos. En el 1 cada fantasma tenía su modelo. Y yo, claro, en mi cabeza decía, bueno, pues si alguien que ha jugado al 1 piensa esto del 2, voy a jugar primero al 2 y luego juego al 1. Blanco y en botella. Tu lógica, me encanta. Hombre, vamos a jugar primero lo que la gente dice que, no, que es peor, ¿no? Y que aún sabiendo voy a Metacritic y, bueno, tiene notaza. Porque ya os digo, para mí este es un juegazo. Creo que no hay juegos que le saquen más partido gráfico a Nintendo 3DS. Lo estoy jugando en una New 2DS XL, por si a alguien le sirve de algo. Y la verdad es que brutal, brutal. Obviamente el efecto 3D no lo estoy pudiendo probar por razones más que evidentes. Pero la verdad es que estoy muy, muy, muy contento. Me queda todavía un poquito para terminarlo. Pero bueno, para quien no haya jugado nunca a Luigi's Mansion, no haya visto las mecánicas, Luigi va al más puro estilo Ghostbuster, pero sin dejar de ser el asustadizo Luigi. Y claro, va ahí con miedo, los fantasmas se burlan de ti, los fantasmas te trolean directamente. O sea, cuando tú estás a punto de terminar, dices, ah, por fin he conseguido este objeto, ¿qué es lo que necesitaba? Viene un fantasma y se lo lleva y atraviesa una pared y ala, a buscarlo. Y creo que es un humor que le va muy, muy bien a este juego. Nos encontramos en un... a diferencia del primer juego, que sucedía todo en la misma mansión, aquí hay diversas mansiones, ¿vale? Y de hecho, mansión como tal no me he encontrado ninguna por ahora. Sí que casa como tal, sí. Casa sí, pero por ejemplo estoy... Que justo me he pasado una fábrica de relojes, que es el tercer edificio que visitas. Y la estructura de cada uno, al menos por ahora, es la misma. Es 5 misiones distintas y al final un boss. Un boss que claro, yo decía, ostras, el boss... Yo he visto algún vídeo de una araña muy grande, pero al final son bosses que no quieren hacerte daño si son animales, porque están poseídos por esos fantasmas que son los malos, digamos, ¿no? Que después ves que tampoco son tan malos, porque esto empieza todo... con que la luna oscura, de hecho el juego se llama Luigi's Mansion 2 Dark Moon, alguien ha robado la luna oscura, alguien ha partido en trozos esta luna, en 6 trozos en total, y esta luna lo que hacía era apaciguar a los fantasmas, ¿no? Calmarlos. De hecho ves al principio a este profesor, que es el profesor Fessor, este científico del primer Luigi's Mansion, que los fantasmas están trabajando con él, son sus becarios. Y están ahí tan tranquilos, ayudándole y tan alegres. Pero alguien roba esta luna oscura, o la parte o lo que sea, la parte. Y empiezan a comportarse mal, unos auténticos hooligans, y el profesor Fessor tiene que irse a un búnker porque ya su laboratorio no puede volver porque está infestado. Y lo que hace es llamar a Luigi. Luigi está tan tranquilo en su casa y aparece profesor Fessor dentro de la pantalla de su televisión y, bueno, en contra de su voluntad, por supuesto, le absorbe y dice, oye, por favor, ayúdame, tal. De hecho, ni se lo pide, dice, vas a hacer esto. Y lo dice con una sonrisa en la cara. Y mientras tanto Luigi está ahí en plan, ay, pero es que tengo mucho miedo de todo, no sé qué, no, qué miedo. Y al profesor le da igual, te manda ahí y tienes que hacerlo. Y Luigi pues sigue siendo el asustadizo héroe, ¿no? Que ya empezó a serlo en GameCube con el primer Luigi's Mansion. Que por cierto, los dos Luigi's Mansion están ya en 3DS. El primero se porteó hace escasos meses y el tercero pues a la espera de que salga en Switch. Lo que no ha gustado a mucha gente es que aquí hay una fragmentación. Hay una fragmentación que no estaba en el primero. En el primero, tal cual conseguías un objetivo, era ve a este otro objetivo. Y era en la misma casa. Te daban una llave, vale, ahora puedes abrir esta sección de la casa. Aquí lo que hay es que constantemente, y esto puede ser bastante molesto, yo por ahora me está empezando a molestar un poquito, muy poquito, que es que el profesor Fessor te va llamando, porque no tienes un móvil, pero tienes una Nintendo DS, que, bueno, te va llamando, ¿no? Es como en Wind Waker tenías la Game Boy Advance, que era como algo así electrónico, pues aquí también. Y básicamente, pues, cada 2x3 te dice, ah, pues ahora tienes que hacer esto. Oh, no, estos fantasmas han robado esto, qué pena, tal. Te traeré de vuelta o voy a marcarte en el mapa dónde tienes que ir ahora, que te lo pone con unos signos de exclamación. En general creo que es un juego al que le sienta fantástico el estilo artístico que han escogido, porque es un estilo con bajos polígonos, pero que no lo notas como tal. Lo notas un poco como desproporcionado, un poco como este juego que no recuerdo ahora cómo se llama, perfecto, que lo remasterizaron, que era una de estas aventuras gráficas de Tim Schafer. Day of the Tentacle. Es un poquito, recuerda un poquito así, pero en vez de formas tan esféricas, formas más alargadas y puntiagudas, irregulares, que es que le sienta genial, pero genial, genial. Y bueno, a nivel de jugabilidad, con esta aspiradora, lo que haces es, pues, obviamente aspirar. Aspiras fantasmas al puro estilo Ghostbuster, pero también puedes soplar con ella. Con lo cual, yo qué sé, por ejemplo, tienes ahí un objeto que es como esférico, pues lo coges con la aspiradora y a base de soplar, pues lo lanzas, ¿no? Por poner un ejemplo. Tiene toques muy, muy, muy chulos, como el hecho de físicas a tiempo real de algunos objetos. Yo qué sé, una cadena de la que puedes tirar, o algunos cubos que puedes llenar con agua, o tejidos, que no hay mucho polígono ahí, pero se agradece muchísimo y añade mucho. De verdad creo que es un portento técnico para la consola. Creo que conseguir esto en 2013, que llevaba un par de añitos solamente la consola, es un logro, pero un logro muy grande. Creo que hay muy pocos juegos mejores en gráficos o al mismo nivel. Me viene a la mente Resident Evil Revelations y yo lo recomiendo muchísimo. Está ahora mismo en Nintendo Selects, por, pues eso, Selects significa 20 pavos, y vamos, no puedo recomendarlo más, de verdad no puedo recomendarlo más. Aún estoy a un poquito de terminarlo. Hay bosses que son, yo me he enfrentado a tres, el tercero que me he enfrentado es jodido, pero tal cual, no son bosses fáciles, es un poquito el Dark Souls de los tampoco, uy, es eso, uy, pero, uy. Pero sí que hay una dificultad ahí importante. Y la banda sonora genial, el tono ya clásico de Luigi's Mansion está ahí, y a nivel de iluminación también hay detalles muy, muy, muy chulos. Cuando limpias una habitación de fantasmas se ilumina de una manera muy realista, como que al principio la luz sube mucho, luego ya se apaga un poquito y haciéndola más normal. De verdad que tengo todo lo que tengo que decir es que por ahora me está encantando. Sí que ahora no me está sorprendiendo tanto porque no está introduciéndome mucha mecánica nueva, y al principio es mecánica nueva a cascoporro, pero de verdad que, vamos, y por 20 euros es que, ¿qué os voy a contar? Lo recomiendo mucho. Solo echaría de menos que pudieses controlar, digamos, la rotación del personaje como un twin stick shooter con el stick derecho, ¿no? Que en su momento estaba el Circle Pad Pro, pues aquí con el stick derecho también de la New 2DS, porque sería, estaría bastante mejor para poder apuntar y tal a los fantasmas. Yo espero que con el Luigi's Mansion 3 en Switch lo hagan así, porque es lo que tiene más lógica y es lo más cómodo. Y de nuevo, es que lo recomiendo mucho, mucho, muchísimo. Y Luigi, personajazo, ¿eh? Hay que decirlo así. Sí, sí, sí. Y hasta entonces no era un personaje que fuese miedoso, ni mucho menos. Pero en Luigi's Mansion quisieron ponerle esa muletilla, ¿no? Y la verdad es que le queda guay. Le queda muy bien. La lástima, lo único, es que no hayas podido probar el efecto 3D, porque todo el mundo dice que está muy bien, pero bueno. Sí, me he fijado en algunos momentos en los que digo, esto está hecho para efecto 3D. Un momento en el que estás en un balcón muy alto y la cámara se pone a mirar para abajo, ajá, que la cámara es otra gran maravilla de este juego, que se va adaptando a cada momento y está genial. Y lo noto que el efecto 3D está en este juego está pensado para eso en algunos momentos y tengo la curiosidad de, ostras, ¿cómo se vería esto? Pero no puedo. Bueno, después de este te vas a ir al 1, ¿vas a seguir? Creo que no del tirón, porque no soy de esos, pero sí, la intención, a lo mejor pruebo el 3 directamente y luego va al 1, pero los acabaré jugando todos, eso seguro. Perfecto. Pues a mí me gustaría también saber, Atreides, por tu parte, ¿qué nos has traído aquí? Bueno, pues yo he traído un juego de lucha. Salió hace unos meses, Soul Calibur 6, y tenía mucha curiosidad, porque desde la época de la Dreamcast me quedé impresionado con el Soul Calibur. No había visto un juego tan espectacular nunca. Cuando fui a casa de un amigo y tenía la Dreamcast, empecé a jugar, flipé. Y el caso es que siempre me han gustado. Y bueno, me puse con el Soul Calibur 6 y es el regreso de la saga por todo lo alto, o casi. La verdad es que es un juego muy bueno, pero se le ven un poquito las costuras si lo miras de cerca. Suma mucho cariño y cuidado, pero también se nota que hay una cierta carencia de recursos, aunque la verdad es que creo que la parte positiva le gana por goleada a la menos nueva. A ver, para retornar a la saga, han vuelto a contar la historia de la lucha para destruir la espada Soulless, que habían contado en el primer capítulo, en el primer juego, pero en lugar de hacer un remake, lo que cuentan es la historia en paralelo a través de tres personajes en una historia de venganza que les ha quedado bastante bien. Son Kilik, Maxi y Xinhua, que son personajes clásicos de toda la vida. En 20 capítulos te encuentras con gente como Sofitia o Mitsurugi y te enfrentas a enemigos de la talla de Eevee, Astaroth o Inferno, que también llevan, pues claro, mucho tiempo y que salían en la saga. No es muy largo, creo que me ha durado unas 3 horas aproximadamente la historia principal, pero bueno, es que en los juegos de lucha la historia principal no tiene demasiada duración normalmente. Y además este tiene una cosa muy buena y es que añaden historias individuales para cada uno de los 20 personajes que incluye el juego. Y una de ellas que a mí me gusta especialmente es para Geralt de Rivia, que aunque no es muy larga, sí que traslada todo el lore del personaje. No es que sea un skin sobre Geralt de Rivia, sino que es Geralt de Rivia en una historia de Geralt de Rivia. Pero en un juego de lucha. Está bien. Además de todas estas historias, hay un modo que se llama Balanza del Alma, que lo que hace es que tú creas un personaje, recorres la historia del intento de destruir la Soul Edge y para eso vas mejorando el personaje con el transcurso del viaje y conociendo a otros luchadores. Bueno, es curioso. Este es más largo. No la he jugado entero, pero dicen que puede durar unos 20 horas, o sea que, y lo que está bien es que tiene un elemento RPG en lo que es un juego de lucha que, bueno, le da una cierta variedad, porque luego lo único que hay también para un jugador es un modo arcade en el que tú eliges un jugador, tienes 8 combates y ya. No acostumbrado a lo mejor a otros juegos, me ha sorprendido un poco que no hubiera más desafíos y cosas así. Pero luego, por si se te queda un poco corto, tienes el modo multijugador, que tiene partidas clasificatorias o partidas libres y, por supuesto, un modo de juego en local para poder echar partidas con los colegas. O sea que en eso está muy bien. Y un modo de entrenamiento importante porque son 20 personajes, que aunque es un roster no muy elevado, hace falta saber cómo se manejan, sobre todo si hace tiempo que no juegas a ello. Porque por lo demás, los movimientos son parecidos de los que se ha hecho siempre. Tienes un botón para golpes hacia arriba, un botón para golpes horizontales, un botón para patadas y un botón para bloquear. Y luego han añadido mecánicas especiales como el Reversal Edge, que ha sido un poco polémico porque cuando le das ahí, entras en una especie de minijuego de piedra, papel o tijera. Es decir, unos golpes ganan a otros y otros ganan a otros. Entonces, dependiendo de cómo lo des, haces mucho daño y encima, si no te lo consigues parar, y encima recargas tu barra de energía para poder pasar a un golpe muy poderoso que se llama Soul Charge, que te quita, bueno, son como 8 golpes seguidos, un solo golpe, o sea, es bastante potente. Aún incluido parries, los Guard Impact, que en lo que puedes parar un ataque y contraatacar, que eso también ayuda. Y lo bueno que tiene es que se mueve muy bien. Es decir, todo esto es muy fácil de utilizar, es súper accesible, aunque luego haya que coger e interiorizarlo y eso ya sea más complicado y saber cuándo aplicar unas cosas y otras. Pero es muy sencillo de jugar, es muy divertido. El apartado gráfico es glorioso, se mueve a 60 frames clavados, al menos en el PC. Y el diseño de juego es muy inspirado, es una gozada jugarlo, la verdad, y verlo. Está muy bien. Además, he tenido la suerte de que lo he jugado con un Fighting Stick, el Fighting Stick Mini de Hori, que no había jugado nunca un juego de lucha con un Fighting Stick y he disfrutado muchísimo. Es como una máquina arcade. Este es un poco más pequeño que los grandes que tienen. Era más que nada para probar qué tal. Y, jolín, es una gozada. Es mucho más natural. Es un plus de disfrute respecto a lo que es jugar con el mando, en mi opinión. Creo que merece la pena. Además, está muy barato y merece la pena. Y ha salido ahora, además, para Switch también, porque yo tenía para PS4 y PC. Y ahora ha salido para Switch y PC. Y lo que decía, comentaba en la introducción que le han puesto mucho mimo al juego. Y es verdad, se ve reflejado en que la historia transcurre en paralelo, respetando lo que sucedía en el primer Soul Calibur, en lugar de haberla recontado. Pero es que además las historias de cada personaje también están localizadas cronológicamente, estableciendo cuando transcurren dentro de la historia principal. Es decir, tienes la historia de Mitsurugi y te pone en qué momento sucedía y la localizan y la ambientación es en cuando sucedía en el original, pero sin afectar a la trama. Está bastante curioso. Además, cuenta con un montón de extras que incluyen la biografía de los personajes. Tienes también, te cuentan los hechos que ocurrieron, música, arte conceptual, la historia de otros Soul Calibur, vídeos. Muchos de ellos se desbloquean con monedas que vas ganando con los combates o al terminar el modo historia. Y otros directamente se desbloquean al ganar el combate. También habla de cariño, pues también CD Projekt Red se nota el cariño que tiene hacia Geralt, porque como dije antes, los movimientos y el lore se han trasladado fielmente. Y la verdad es que, oye, cuando eres fan, hace bastante ilusión, ¿no? Eso de que no sea un skin como podía ser en otros casos. En cuanto a la música, pues es épica y orquestada, pero tiene un pequeño efecto para mi gusto, y es que después de haber dejado el juego, muchas horas después seguía sonando en mi cabeza. Es de esas que es muy pegadiza y se te queda y se te queda y se te queda. Pero bueno, dije que no todo era perfecto y es que creo que hay algunas cosillas que, en fin, que se les nota un poquito la falta de recursos. Digo que eran escasos porque el modo historia de Tekken 7, también de Namco, y Soul Calibur es inmensa. En ambos son cortos, pero es que allí lo que son CGIs con el motor del juego, muy bien hechos, se quedan aquí en meros lienzos pintados sobre los que aparecen personajes dibujados y textos contando la historia. Entonces, claro, tú te tiras 3 horas y las otras 20 viendo un plano fijo en el que aparece un personaje, a la derecha aparece otro personaje, un texto y otro texto, y da un poco de, no sé, que es muy anticuado. Es como hacían, por ejemplo, en el Street Fighter V. Que para cada uno de los personajes, que como no metieron historia, luego metieron deprisa y corriendo y quedó así de feo. Pues aquí lo han hecho así en modo historia. Se nota que no se han gastado esa cantidad de dinero, no han tenido recursos suficientes para poder hacerlo como habían hecho otras veces. Y además, es que decimos 3 horas. ¿Será que NetherRealm me ha mal acostumbrado? Pero las historias son muchísimo más trabajadas y de una duración considerable, tanto en Mortal Kombat 10, Injustice, o incluso la propia Namco, con Dragon Ball FighterZ, tiene un modo historia de 14 horas. Y completísimo, y con unas cinemáticas de morirse. Entonces, bueno, se nota dónde han metido más dinero y menos. Al menos aquí lo han hecho muy bien, y ese dinero que han metido ha sido en la parte importante, que era la de los combates. Porque en la de los jugadores también se han quedado un poco cortos. Ya decía que eran unos 20 jugadores, unos 20 personajes, 20 luchadores. Y es seguramente, si no el más escaso, uno de los rosters más escasos que han salido en esta generación de juegos de lucha. Entonces, bueno, da un poco pena. Luego están saliendo personajes a 6 euros cada uno o un Season Pass a 30 euros. Pero, salvo estos pequeños detalles que me han molestado un poco, como que sea corto, más que sea corto, que no esté bien presentada la historia o que sean un poco cortos los jugadores, todo lo demás, lucha, gráficos, ambientación y mimo hacia historia, creo que es muy recomendable. Si te gustan ligeramente los juegos de lucha, merece mucho la pena. Y si lo puedes jugar con Fighting Stick, vamos, yo me he enamorado desde que he jugado con ellos, la verdad. ¿Y tú eres muy seguidor de la saga? ¿Seguías desde el primero hasta este? Yo creo que he jugado todos. No soy, a ver, no me considero muy seguidor porque me gustan, pero no encontré la misma sensación que tuve con el primero, que además luego lo sacaron en el Xbox Live y me lo compré inmediatamente y me lo jugué de pe a pa, porque me había gustado muchísimo cuando, ya digo, lo vi en casa este amigo en Dreamcast y cuando salió en 360 lo compré y lo jugué. Me gustan mucho, pero no me considero especialmente fan. No es mi juego favorito, por ejemplo, de lucha. Soy más fan de Tekken, por ejemplo. Y yo. Pero quien sí que es fan, que no sé si estará de acuerdo con el análisis que has hecho prácticamente, es Tony. Sí, hombre. No, y a mí me encanta Soul Calibur 6, la verdad. Yo creo que es de las alegrías más grandes que me ha dado el videojuego en los últimos años. Aunque no haya sido un juego que haya revolucionado todo. Creo que, bueno, simplemente que haya vuelto, yo me acuerdo de estar unos años, tiene que haber un nuevo Soul Calibur, que no esté ni Yoda, ni Altair, ni su madre. Bueno, estaba el de Witcher, bueno, vale, te lo paso. Pero de verdad que yo me alegré mucho y sigo pensando, digo, al ver que hay algunas carencias técnicas, que sobre todo cuando hace lo del principio de cada batalla que dice este personaje contra este y los ves más de cerca, digo, ostras, pero esto en Switch veo de correr, ¿por qué no se ha porteado esto ya a Switch? Es cierto, es verdad que es muy espectacular, pero realmente estamos hablando de dos personajes y Mortal claro. Kombat 11 está. Exactamente. Entonces, se podría, yo creo que sí. Como metan a Link ya. Oy, efectivamente. Oy. Bueno, vamos a dejarlo entonces con esa ilusión, ojalá, ¿no? En un futuro que vuelva como pasó en el 2, en GameCube, pero tenemos que quedarnos aquí. Es que no hay más tiempo, de verdad, me encantaría seguir hablando, pero tenemos que despedirnos ahora sí que sí de este programita. Bueno, otro episodio que llega a su fin. Tony, has vuelto, te volverás a ir, volverás a venir, pero hoy, ¿cómo te lo has pasado? Hombre, pues fantásticamente, yo como siempre que vengo, fantásticísimamente, con esta entrevista a Carlos Coronado que ha sido fantástica. Y a ver si jugáis más a Coral por aquí, que yo lo recomiendo muchísimo. ¿Coral o Coral? ¿Cómo lo ves Coral, tú? Coral, por favor. Coral, ¿no? Coral. Yo Coral. Es que soy de la opinión de que teniendo la palabra en español, que es Coral, decirlo en inglés me parece una tontería, pero bueno, lo respeto. Coral o Coral, me da igual. Coral. Tú imagínate, en un hipotético Leviosa. Caso en el que la entrevista aún no esté grabada, tú refiérete a él como a Coral delante de Carlos. Si eso fuese lo que ha pasado, que yo creo que no. ¿Qué habrá ocurrido? No lo sabemos. La magia de la continuidad a la hora de grabar un podcast. No sabemos qué habré dicho. Pero, Aitor, lo mismo, que nos vamos hasta el jueves. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Y simplemente me despido con una tradición ya. Quedan 3 semanas para el E3. Ay, qué poquito. Qué bien nos lo vamos a pasar y qué calorcito va a hacer. Pero bueno, no pasa nada. Juanjo, que nos vemos muy prontito también. Pues sí, ya queda nada, ya son pocos días y bueno, ya el evento está ya todo preparado, así que con muchas ganas de que llegue ya el día. Yo ya cuento los días uno detrás de otro porque estoy deseando que llegue el E3 y más este año que va a ser muy especial. ¿Y qué mal vamos a comer? Porque claro, en esas horas, en tantas conferencias, vamos a hacer realidad el meme de los Doritos, me da a mí. McDonald's. Va a ser terrible, o McDonald's, o pizzas, o lo que sea, yo qué sé. Ya veremos qué ocurre, y lo mismo, Atreides, nos despedimos ya. Pues nada, nos vemos el jueves, yo iré comprando café para esa época, que falta va a hacer. Porque vaya horas a una conferencia de Devolver, creo que es a las 4 de la mañana. Esa es la importante, bien visto, ¿ves? No, después de la de Bethesda. La de Devolver, esa es la que hay que seguir. Bueno, ya veremos. Y nada, yo soy Sergio y nos vemos muy prontito, ya sabéis, aquí con más contenido en el Batallón Pluto. Un saludo. Chao, chao. Adiós.